Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la edad de la mentira vivimos rodeados de tantas que creemos como auténticas que esta edad de la mentira se ha convertido en la edad de la confusión. Ni siquiera el que denuncie mentiras está libre de caer en algún error, de creerse algunas. Es que no sabemos distinguir entre la verdad y la mentira. Ahora lo imprevisible y lo anormal es verdad, y lo normal y lo previsto es falso, increíble pero cierto, creíble pero falso. Nada está en orden, la verdad y la mentira se están confundiendo. Y gracias a esta confusión, la virtud de la duda se ha convertido en la autopista del engaño. Gracias a esta confusión, la mentira se está haciendo fuerte. Y es que ahora ya ni lo sabemos, ni sabemos qué es verdad y qué es mentira. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, la 1:04. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Comenzamos en este momento. Insistimos y recordamos, como siempre, nuestra etiqueta en Twitter, Almodía Rosa Vientos, en redes sociales. Bueno, hacemos una pregunta. ¿Cómo distingues la verdad de la mentira de la verdad? Lo hemos comentado ahora y lo podéis decir y podéis dar vuestra opinión con Almodía Rosa Vientos. Temas de esta noche, hablamos de Jesucristo, pero lo hacemos en clave ligera, sacando una sonrisa, y que nadie diga nada porque lo vamos a hacer con un sacerdote. Hoy hablamos con un sacerdote sobre, le llama él, Jesucito. Es la semana de la pasión y es la semana también de la compasión, porque la compasión hoy es el tema de Eureka Comado Martínez. Tenemos a Mincine con José Manuel Escribano. Atención a las noticias muy buenas que nos va a contar sobre la afluencia a los cines de El Espectador. Se está multiplicando por muchos enteros. Nos lo va a contar José Manuel en El Callejón. Y en encuentros con los desconocidos vamos a hablar de un sitio en torno al cual se creó una leyenda auténtica, un bulo inmenso que mezclaba sectas satánicas, gente poderosa, desapariciones, asesinatos. El caso explicado aquí, el caso de El Bar España y su versión norteamericana, el Pizzagate. Nosotros fuimos los primeros en esta ocasión. Y como todos los sábados, en materia reservada con Fernando Rueda, nos vamos con él hasta el canal de Suez, uno de los lugares más importantes del mundo, uno de los lugares en donde se cruzó un barco hace muy poquito y ha puesto en riesgo al resto del planeta y el comercio internacional. Y también os vamos a hablar en el círculo secreto de lo que fue y lo que se sabe sobre el primer grupo espírita de la historia de España. Y al mundo bizarro, nos vamos hasta Polonia, al campo de concentración de Auschwitz. Una de las personas que más sabe sobre ese campo, un guía, está allí en este momento y nos va a contar todo lo que deberíamos saber para no caer en las garras del negacionismo. OndaCero.es, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola En la codirección mejorado, al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Vamos a ver con más cosas, vamos, nos comenta ahora mismo Silvia las pistas y algunas cosas más para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos tienes que comentar, Silvia Casasola? Pues mira, ahora vamos a comentar, pero yo de verdad que animo muchísimo, muchísimo a nuestros oyentes y estoy encantada de lo que ha estado comentando y va a dar y va a desarrollar Mar Escribano, porque de verdad que el ir al cine, el ir a los teatros, que se hace con toda la precaución, con todas las distancias, que, vamos, igual que cuando los niños decíamos que teníamos miedo, que iban al colegio y al final han sido en el sitio donde menos se han contagiado, que de verdad, que con precaución, pero que la gente vaya, porque es que es una maravilla, es que es una forma de desconectar y con tu mente también viajar y que te transmitan otras historias, otros lugares, pues como hacemos nosotros aquí desde la radio. Así que de verdad que os animo muchísimo, porque yo tampoco he ido todo lo que podía, pero he ido y vamos, es que es fantástico, o sea que tenéis que ir, pero ya. Bueno, y también lo que tenéis que hacer es participar en nuestro concurso. ¿Por qué? Pues porque nuestro concurso de hoy va de mujeres, de divas de la canción, pero que ellas sufrieron su particular vía crucis, ya que estamos en plena Semana Santa con todos estos calvarios que padecemos todos, pues ellas también vivieron su auténtico calvario, pues gran parte de su vida las pobres. Y aquí voy a dar la primera pista, a ver y si descubrís quién puede ser. ¿Quién será? Si además de tener una voz muy particular a la hora de cantar, consigue transmitir cada uno de los sentimientos que cuenta en las historias de sus canciones. ¿Será Tina Turner? ¿Será Billie Holiday? ¿O será Amy Winehouse? Tenéis que escribir, si lo hacéis al correo, es rosa.vientos@onda0.es. Si queréis dar vuestra opción en Twitter, pues ya tenéis que poner almohadilla rosavientos y decir, no, yo pienso que es Tina Turner. Otros, no, yo creo que es Billie Holiday. No, yo creo que es Amy Winehouse. Y entre todos los que acertéis, solo uno tendrá la oportunidad de llevarse ese recuerdo del programa. Así que ya sabéis, a participar durante toda la noche, que estamos hoy hasta las 4. Desde este momento, en La Rosa de los Vientos, en la 1:10. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Felices serán los pobres del mundo. Su rey es un Dios que les vestirá de anillos de besos de una tierra nueva. Felices los pobres, Dios será su pan. Felices serán todos los que y esto que escuchamos tiene un sentido, ahora lo conocemos. Les acunarán, sanan sus heridas, sus lágrimas, risas, felices. Es una ocasión, es un tema de nuestro siguiente invitado, Toño Casado. Toño, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Toño, ¿te suena esto, no? Sí, eso es de mi musical 33. ¿Musical de 33? ¿Se llama así por alguna razón? Bueno, es un musical que ha estado 2 años en cartel aquí en Madrid. Y es un musical que cuenta la vida de Jesús, según yo la entiendo. Un musical eres, macro. Tú eres sacerdote, también músico y sacerdote. Llama sí. La atención de que un sacerdote, bueno, pues intente que la Semana Santa no la tomemos tan dramática. Voy a decir en serio, no, eso sí, dramática, ¿no? Bueno, a ver, yo soy cura y soy artista... o sea, me dedico a muchas cosas. Soy músico, por un lado, también soy escritor, también soy escultor o pintor. O sea, trabajo en varias cosas diferentes. Sí, pero todas esas vertientes al final las diriges hacia un mismo mensaje, que es pues comunicar un poco el amor de Jesús a todo el mundo. Claro, esa es mi idea. O sea, yo entiendo, igual que yo me encontré con Jesús hace muchos años y me ha hecho la vida mejor, a pesar de mis desastres, a mí me gustaría que la gente se encontrase también con Jesús y encontrase, sobre todo, un camino de felicidad dentro de este mundo complejo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, con lo que me contabas del humor, claro, yo en el libro que he escrito, La vecina de Jesús, intento, vamos, y creo que lo logro, el contar la vida de Jesús y te mondas de la risa escuchando las historias de siempre, pero contadas por una señora terrible que desde su punto de vista pues lo hace todo muchísimo más divertido, claro. Una señora terrible que era su vecina, pero antes de eso y de profundizar en algunas cosillas, a mí me llama la atención, siempre he pensado sobre la Semana Santa y la Navidad. La Navidad es blanca, es luz, se puede estar a favor o en contra, pero es una tradición, digamos, positiva en sus sentimientos. La Semana Santa es lo contrario, se celebra el dolor, la muerte. Algo no encaja. ¿Qué era Jesús? ¿Qué celebraría? ¿A dónde se iría si naciera ahora o si viviera ahora en 2021? Bueno, yo creo que en eso es que la Iglesia no lo hemos sabido hacer bien el enfoque a veces, ¿sabes? Yo acabo de terminar ahora lo que se llama la Vigilia Pascual, que es la celebración, se supone, más importante de los cristianos, y celebramos la vida, no la muerte. Celebramos la resurrección, la vida, la alegría, la familia. Vamos, nosotros nos hemos ido todos dando palmas, y eso que éramos muchos, ¿no? Y cantando y todo el mundo felices, festejando las Pascuas, ¿no? Lo que pasa es que en España, y así un poco la tradición católica, entre comillas, más oscura, siempre nos hemos quedado en el Viernes Santo, ¿sabes? En las procesiones, en la sangre, en el sufrimiento. Y sin embargo, el sufrimiento no tiene ningún sentido en Jesús, porque su sufrimiento es por amor, no por ser un masoquista, ¿sabes? La vecina de Jesús es el título de ese libro que acabas de publicar. ¿La vecina de Jesús o de Jesucito? Porque tú le llamas así. Sí. No, yo no, lo llama la señora. Es que vale, la señora, vale. La señora está terrible. La señora Damiana. La señora Damiana es una señora que con la pura, que son su y la Manuela, la tía Manuela, que son el comando de información, pues ellas se juntan y empiezan a hablar del chico ese que ha venido de Nazaret, que es un chavalito que les tiene a todo el pueblo y a toda Galilea patas arriba, ¿no? Con sus nuevas ideas y también con sus milagros, con sus ideas. Ellas lo cuentan, ¿no? Lo cuenta sobre todo la señora Miana, la que lo cuenta, y lo cuenta que te ríes mucho porque, claro, allá Jesús le causa al principio mucho escándalo y mucha sorpresa, por eso le mataron a Jesús, ¿no? Porque, pero bueno, ya no quiero desvelar más de los de cómo Damiana se enfrenta al personaje, ¿no? Bueno, se acerca a él. Claro, evidentemente quien lo quiere conocer tiene el libro, pero evidentemente a Jesús lo mataron por algo, por una razón social, por una razón política, porque estaba en un pueblo ocupado por otro. Él era de Belén, que ahora es la capital de una parte de Palestina. Claro, a Jesús lo matan porque viene, primero porque no se callaba ni debajo del agua, y la prudencia no era una de sus virtudes, o sea, no sé si se me entiende. Él decía lo que pensaba y le importaba un comino lo que pensasen los demás, y entonces, claro, él sí que se enfrenta a la sociedad y a la política y a la religión de la época, y eso hace que él se crea muchísimos enemigos que al final le matan por eso, ¿no? Porque el hablar con los extranjeros, con los niños, con las mujeres, su trato con las mujeres era muy diferente al de la época, el saltarse la ley sagrada muchas veces, porque él valoraba más a las personas que la ley en sí, ¿no? Entonces eso, claro, hay gente de aquella época que no lo entendía y por eso lo matan en una cruz. Aunque es un poco contradictorio, se puede decir que no era profeta en su tierra. No, Jesús no lo fue. Es que los profetas siempre, Jesús dice, esta tierra siempre mata a sus profetas. Y claro, Jesús, por ejemplo, en Nazaret, lo quisieron tirar por un precipicio, sus vecinos, que eran los vecinos de suyo y de María, que los conocería a todos, ¿no? Y dice, lo querían despeñar y Jesús se escapó. O sea, hubo muchas ocasiones en las que sí que llevaban ya a matar a Jesús o le querían echar mano, pero él siempre se escabullía hasta que ya pensó pues que ya no podía escabullirse más, y entonces por eso lo cogen de una manera muy rápida, porque la muerte, el arresto, el juicio y la muerte de Jesús no es como un juicio de estos que tenemos aquí en nuestro país, que dura meses y años. No, lo cogen por la noche y lo matan al día siguiente a las 3. O sea que fue todo muy rápido, ¿no? Él era un poco, en cierto modo, un revolucionario. No, Jesús era absolutamente revolucionario y lo sigue siendo, ¿eh? Uh-huh. O sea, Jesús, su manera de enfrentarse al mundo y a cómo, y su, o sea, es que el amor es muy revolucionario en muchas cosas, ¿no? En un mundo en el que, o sea, él se enfrentó a la religión oficial de la época, eso no se nos tiene que olvidar. Él a los que más caña daba no era a las prostitutas ni los publicanos, que son los que, entre comillas, no entre comillas, ellos cogían los impuestos y se los pagaban, se los daban a los romanos, ¿no? Uh-huh. Eran despreciados, o a tanta gente despreciada. Él no daba caña a esos, daba caña o se metía sin pelos en la lengua con los profesionales de la religión. Y eso le trajo, claro, un final terrible. Claro, era incómodo. Fíjate, Amy, el personaje de la Seña Damiana me recordaba un poco, no sé si tú lo pensaste un poquito cuando lo escribiste, a la cordura de Sancho Panza, ¿no? Que tiene su señor al que le admira, pero por otro lado le ve un poco raro, un poco loquito, ¿no? Como que está pensando o ve el mundo de otra manera, que a lo mejor para ella es un poco la figura de Jesús, ¿no? Este chico medio hippie, raro, extraño, que hace aquí, que nos quiere revolucionar, ¿no? Y ellos ahí un poco más cuerda, como diciendo, madre mía. No sé si cuando lo escribiste te dio a ti también ese puntito. Sí, a ver, Damiana es una señora típica de por así, es una mezcla simpática, ¿no?, de Cafarnaún con una señora típica de Salamanca o Castilla, ¿sabes? O sea, porque yo en el libro hago, mezclo igual a Bertín Osborne que a Herodes, que te sale, o sea, es una mezcla de lo de antaño y lo de hoy, o sea, se mezclan los dos. Pero lo de antaño es Bertín Osborne, ¿no? Sí, bueno. Sí, del siglo I. Sí, ya te digo. Pero bueno, es esa mezcla, ¿no? Entonces, claro, Damiana sí que es una señora que tiene sus esquemas religiosos y sociales de toda la vida, de jugar al cinquillo, de ir a la sinagoga, de seguir al rabino, y entonces, claro, Jesús le rompe la cabeza, como se dice, o sea, y al principio es que no lo puede ni ver, entonces, por eso lo llama con mucho retintín, el Jesucito. Hay una película que creo que ha visto todo el mundo. Yo creo que es una de las películas más vistas y comentadas de la historia de la humanidad. ¿Tú has visto, Toño, La vida de Brian? Claro, La vida de Brian es muy divertida, de los Monty Python, que tienen unos gags maravillosos. Hoy lo hablaba con unos. ¿A la iglesia os gusta? ¿A la gente de la iglesia os gusta? A ver, es que la iglesia, tú cuando dices la iglesia, somos una organización muy amplia y muy... La iglesia no es una comunidad de vecinos, la iglesia está en todo el mundo, hay gente de muchas ideas, ¿no? Entonces, la iglesia habrá gente que le parezca bien y gente que mal. Es una película de su época, de los Monty Python, que son unos genios, y luego es un género de humor, en el cual pues hace sus gags y hace sus guiños, ¿no? No sé, creo que a lo mejor cuando se estrenó igual era muy ofensiva, yo la he visto y bueno, pues me reí y dije, pues bueno, mira. La escuchamos un poquito, ¿te parece? Sí, sí. Venga. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Disidente. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. ¡Disidentes también! ¡Al Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! Esa lucha contra los judíos que se habían aliado con los romanos es un poco lo que nos estás contando. Jesús o Jesucito, en tu libro... pues llegó a rebelarse contra los que eran los ocupantes de su tierra. No. No, no, no, Jesús no se rebela contra los romanos, ni mucho menos. Es más, a los judíos hay una cosa, porque no lo entienden, que es que Jesús, claro, Jesús estaba por encima de todas esas cosas, incluso él pone como ejemplo de virtud al centurión romano, dice, es que no he encontrado más fe en Israel que en este señor, al cual le curó un criado, no sé si os acordáis que dice, esa frase que decimos en misa, hay una frase que decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero claro, eso lo decía el centurión romano. Entonces, Jesús no nunca habla mal así de los romanos, es más, cuando le dicen, ¿hay que pagar tributo al César o no? ¿Qué hacemos? Porque claro, dijese lo que dijese le pillaban, ¿no? Y dijo, bueno, a Dios dar lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, en el libro, la verdad es que yo no me invento nada de la vida de Jesús. O sea, lo que él dice es totalmente del Evangelio, ¿no? Y los sucesos son los que hay. Lo divertido y gracioso son los comentarios que va haciendo todo el rato la señora a todas las cosas que Jesús hace. Eso sí que, pues, te desternilla de la risa. Bueno, hay anécdotas muy divertidas. ¿Y la señora qué dice cuando van a la boda de Caná? Que con el milagro ahí se quedaría alucinada. Claro, pero ellas van ahí con sus pamelas y todo. Ellas están sentadas en la mesa de al lado, ¿sabes?, de Jesús. Y van con los bolsos forrados con la bolsa del Mercadona para llevarse las coquetas y todas esas cosas, ¿no? Y entonces dice, para luego, ¿no? Claro, claro que eso. Pero es que eso me lo contaban a mí de pequeño, ¿sabes? Que había gente que lo hacía, que se llevaba las cosas en el bolso. Entonces, casi muchas de las cosas que salen en el libro, o casi todas, son cosas o que yo he visto o que he vivido o que así no. Entonces, la Damiana está allí viendo y dice, ¿quién estaba allí al lado en la mesa con sus amigotes? El Jesucito. Qué menuda cena nos dio con las servilletas ahí, con el que se besen. Dice, ya, decía, ¿estaba a favor de eso o no? ¿El qué? ¿Estaba a favor de que se besaran los novios o no? Hombre, Jesús hizo vino, hizo 300 litros de vino. O sea, el primer milagro de Jesús es hacer, o sea, solo vino para solo una boda. Si estaba empinando el codo un poquito, ¿no? No, pero sí, eso lo dice mucho la Damiana, dice, sí. Es que esta religión es que van a acabar todos en Alcohólicos Anónimos, porque es que, claro, o sea, dice, porque, a ver, yo entiendo, dice Damiana, que Jesús cure a un sordo que resucita muerto, pero hacer vino para una fiesta, 300 litros de vino, o sea, hizo vino, pero una barbaridad, y ya llevaban ahí bastante cena, ¿no? Entonces, pero claro, era una humillación para unos novios el que no hubiese, y más en una boda oriental, ¿no?, que eran tropecientos mil, el que no hubiese vino, o sea, eso es también en cualquier boda, no sé, la de Farruquito, en cualquiera que se acaba la comida, no sé si recordáis, pues es un desastre. Entonces él, y sobre todo su madre, no querían que hubiese desastre, y empezó con ese milagro tan curioso, ¿no?, para esta religión. Llama la atención mucho que un cura cuente estas cosas, porque tú has dicho la palabra cura para definirte, y reivindicar un poquito esa parte, ¿no? Yo creo que seguramente el hecho de no ser del todo auténticos y cercanos ha provocado que las iglesias estén un poco vacías en este tiempo. Bueno, pero no, a ver, yo creo que hay sacerdotes. Cada sacerdote intenta hacerlos, yo siempre me pongo la idea de que cada uno intentamos hacerlo lo mejor posible, pues, para que la gente se encuentre con Dios, que es el objetivo de los curas. Luego después, pues cada uno le sale como le sale y tiene las herramientas que tenga, ¿no? Pero yo tengo muchos compañeros y mucha gente, pues, que trabajamos. Yo, mira, estuve con el Papa, le conocí y estuve desayunando con él, que me invitó al Vaticano. Y el Papa es un hombre súper cercano, súper agradable, súper en la tierra, muy muy cercano a todas las personas, sean o no católicas, ¿sabes?, de cualquier religión, incluso aunque sean ateas, el Papa se acerca a todo el mundo, ¿no? Queremos hacer una iglesia como la que querría Jesús, ¿no?, que a veces no nos ha salido hacerlo bien en la historia, pero ahora yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de que la iglesia sea un lugar una casa de todos donde se pueda ayudar a la gente y acoger a cada uno como es. Tú además dices que con la vecina de Jesús has querido hacer un poco eso, ¿no? Dar ese mensaje independientemente de que una persona sea católica, sea de otra religión o sea atea, pues que se acerque a la figura de Jesús con humor, ¿no? Con una manera divertida, pero para que lo pueda leer cualquier persona, ¿no? De cualquier claro. estadio social, de cualquier sí. religión, o sea, que pase un rato divertido a la vez que también está aprendiendo de un poco, ¿no? Claro. De ese mensaje religioso. Sí, mira, el libro de la vecina de Jesús se vende en el apartado de humor, en los grandes almacenes y en la FNAC y todo eso, está en humor, que eso me alegro porque es un libro de humor, es un libro para reírse todo el rato. Es más, he tenido anécdotas divertidísimas de gente en los hospitales. Yo trabajo, además de en una parroquia, en el Pilar, trabajo en dos hospitales y en una residencia de ancianos. Y entonces me dicen la gente de los hospitales que tiene el libro, que se lo han comprado, se lo han llevado, que les oyen reírse de las otras habitaciones y dicen, pero ¿qué le pasa a este, no? Entonces, es que el humor es nuestro arma para enfrentarnos a las dificultades de la vida. O sea, los humoristas, hoy leía estuve con los Morancos hace 3 días hablando con ellos, y hoy leía que Jorge ponía en su Instagram, el humor es una manera de hacer el bien. Y es que es verdad, ¿eh? Porque enfrentarnos ahora a la situación en la que estamos, tan compleja, pues si yo consigo que la gente pase un rato buenísimo y que además se lleven también la figura, o sea, se encuentren con Jesús de alguna manera y vean que, porque Jesús lo que nos dice es que cada uno somos gente maravillosa y no nos damos cuenta y que podemos hacer un mundo mucho mejor del que está. Un mundo mucho mejor del que está aparece en este libro, la figura de Jesús, tomada con humor, se titula La vecina de Jesús, porque el humor es necesario en la vida. Hay que tomarse las cosas un poquito con humor, porque eso no significa no tomárselas seriamente, significa poner una sonrisa a todo. Nos hace falta un poquito poner una sonrisa y no una lágrima a las cosas. Claro, o sea, hay que tener valor para enfrentarnos a la vida, y la gente en España lo estamos haciendo, ¿eh? O sea, yo alucino con la valentía de la gente ante los desastres, ante yo que me toca también acompañar a mucha gente en situaciones complejas, y la gente tiene mucho valor, ¿no? Entonces, también no se nos tiene que olvidar, como hablabais antes, del cine, ¿no? De la música y de la risa también, porque es lo que nos puede hacer mantenernos en pie. Por cierto, tú como miembro de la Iglesia, ¿cómo ves la actitud de la gente de nuestro país y de todos los países un poquito con todo esto que está afectando tanto al mundo? ¿Pero a qué te refieres? A la pandemia, la respuesta de la gente. Bueno, a ver, yo he visto mucha solidaridad con otros. Si hay una cosa buena, yo creo que es el hecho de darnos cuenta de que no estamos solos en este mundo. Claro, los vecinos resulta que descubren que existen otros. Yo vivo en Madrid centro, ¿no? Descubres que tienes vecinos y saludas, o hay gente que se pone a disposición, o sea, puesto para llevar la compra a la gente, o hay gente que pone mensajes bonitos en sus ventanas, o hay gente que ponía música, no sé si recordáis. O sea, había gente que intentaba hacer lo que podía. Yo todos los días desde la puerta de la parroquia poníamos unos megáfonos enormes que tengo yo, unos altavoces, y siempre poníamos primero el himno de España, porque estamos en un barrio en el que somos más españoles que ninguno. No, es broma, ¿eh? Pero bueno, poníamos esto es humor, ¿eh? Y luego poníamos, y ponía siempre luego una canción que pegase con el día ya, de cualquier cantante divertido, ¿no? Para animar a todos los vecinos, y era una cosa muy bonita. ¿Eh? Dinos uno. Pues yo qué sé, por ejemplo, el Día de la Madre ponía el Madrecita del Alma Querida de Machín, o si llovía ponía Cantando Bajo la Lluvia, o ponía, yo qué sé, Nino Bravo, o ponía alguna más de ahora, ¿no? Y tenía peticiones de todos los balcones de la gente, ¿no? Y era, bueno, es hacer barrio también, una parroquia hace mucho barrio. Sí. ¿El Resistiré del Dúo Dinámico lo pusiste? Lo puse solo 2 días. Menos mal. Ya. Dos días. Los puse los dos primeros días. Luego ya se acabó porque es que no había quien resistiese tanto. muy bueno decir eso. Lo dice palabra, nunca mejor dicho, ¿no? Casi palabra del Señor, ¿no? Sí, pero bueno, aún así es un himno maravilloso. Y la versión que hizo Cadena 100, que la escuchaste, ¿no?, con todos los cantantes, era, por un lado, un himno así para España, ¿no?, y luego, por otro lado, que hicieron una campaña súper bonita de Cáritas, porque nosotros también en este tiempo, pues estamos intentando ayudar, ¿no? Sí, como que eso es cierto, que ha habido muchísima gente, pues eso, por el problema del trabajo, que jamás en la vida se hubiesen imaginado la situación que han llegado, y bueno, pues cuando te quedas atrás te tienes que adaptar a la situación. Claro, y en las iglesias, eso yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Aquí se ayuda a todo el mundo, no le preguntamos, ¿usted de qué partido es? Eso no se pregunta. Ni usted es católico, tampoco le pregunta. Solo se pregunta un poco, o sea, si desde Cáritas, que lo hace muy bien, pues si de verdad la persona hay que ayudarla o no, porque también hay gente pues que se aprovecha, ¿no? Sí. Oye, me vas a dejar ser un poco crítico, ¿no? ¿El qué? Que voy a ser un poco crítico, porque sí, el dinero que tiene Cáritas no se lo da la Iglesia, se lo da el Estado. Eso no es verdad, eso es una trola como una... Eso no tienes información. Mira, el dinero de Cáritas de mi parroquia se la da la gente de la parroquia. A mí nada, bueno, eso la gente. Una cosa es lo que ve la gente, pero en los presupuestos de la Iglesia no aparece tanto. De la Iglesia me refiero los que mandan, los jerifantes, no me refiero a la gente de base. No, pero a ver, nosotros, la Cáritas, todas las personas que llevan Cáritas son personas... Por ejemplo, aquí en esta parroquia hay 55 voluntarios de Cáritas, que es un montón de gente, y que dedican su tiempo a ayudar a la gente, ya sea repartiendo comida, con servicio de escucha, con los del comedor. Bueno, yo creo que son muchos más. 55 son los que se dedican directamente a la gente, ¿no? O sea que, por un lado, hay un servicio muy grande de personas que ayudan y que son voluntarias, y grandísimo en todas las parroquias de España. Y luego Cáritas, casi todo está sostenido, en su gran mayoría, pues por lo que la gente da. O sea, nosotros decimos, hoy la colecta es para Cáritas. O San Antonio, el que está ahí en la esquina, que es el encargado de los pobres, como digo yo. La gente que da ahí, da... Luego nosotros, es verdad que hay, como en otras ONGs, ¿no?, de este país, pues como es una ONG también, pues recibirá un dinero del Estado. Pero vamos, nosotros, ya te digo que será para los proyectos grandes que tienen, o los pisos, que tienen muchas cosas también, ¿no? El Vaticano da poquito, ¿eh? No, pero a ver, pero es que, o sea, la Iglesia no es una caja común. No sé si me explico con esto. O sea, a mí el que la Catedral de Santiago de Compostela reciba mucho dinero o poco, a mí no me repercute en nada en la parroquia. No sé si me explico. Sí, que es un poquito la, como dicen en otro anuncio, ¿no? La República Independiente de tu parroquia. Bueno, claro, o sea, las parroquias y los grupos, los movimientos, las congregaciones, cada cual tiene su economía diferente. Es verdad que, por ejemplo, las parroquias, en una diócesis todas se ayudan. Hay una caja común que nos ayudamos. O sea, las parroquias que sacan más dinero ayudan a las que no tienen. Eso es una cosa. Y ayudan a proyectos y ayudan a otras cosas. Por ejemplo, mi parroquia está en el barrio de Salamanca. Pues como tiene un... tú pasas el cestillo y sí que hay gente con posibilidades. Si tú vas a Carabanchel o a Orcasitas, pues la gente, supongo, es más sencilla, más humilde, y dan lo que tienen, pero igual no da ni para pagar la luz. Entonces, ¿por qué nos dan los de Salamanca a los de Orcasitas? ¿El qué? ¿Por qué no dan los de Salamanca a los de Orcasitas? Claro, eso es lo que te digo. Nosotros, por ejemplo... Pero no lo favorecéis, no insistís en eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Caritas, ¿y cuando llegan a la iglesia que se vayan a Orcasitas? ¿Cómo? Cuando llega a la iglesia y van los de Salamanca, no se lo decís a la gente. Oye, es al salir de aquí a Orcasitas. ¿Cómo a Orcasitas? A Orcasitas, a otro barrio. A un barrio más necesitado, más humilde. Pero no te entiendo. Decírselo a la gente que se vayan a vivir. No, a vivir no, que vayan a ayudar. Claro, pero nosotros desde aquí, Por ejemplo, Caritas desde aquí ayuda a, ¿cuántos son? 4 proyectos del barrio de San Blas, por ejemplo, por decirte. Más luego la gente que se ayuda de fuera o tal. Hay que, lo que hay que darle es cauces a la gente para que pueda ayudar a los demás. Oye, que yo pienso que si todo el mundo fuera como tú, en la iglesia seguramente no había preguntas como la mía, ¿eh? No, pero no, si antes te he dicho no sé qué, pero sin embargo, yo qué sé, la iglesia sí que presenta pues su información como económica y todo eso, pero es bueno también conocer curas o conocer iglesias, así como estamos hablando, para que la gente también tenga información. Y a veces la gente tiene una idea, pues es que luego no es así, ¿no? Yo creo que entre todos, también la iglesia lo que intenta, yo creo, intentamos ayudar a los demás de muchas maneras, ya sea porque estamos hablando de dinero, pero yo creo que lo más importante que da la iglesia no es la ayuda material, que sí que es muy importante, ¿no? Sino sobre todo, yo qué sé, aquí hay un servicio de escucha, por ejemplo, que se llama así, y son pues también un montón de voluntarios que se dedican a ayudar y a escuchar a personas que lo necesitan, ¿no? Y acompañarles en la vida. Yo me quedo antes con una pequeña duda, Toño. Has dicho que la señora Damiana que le caía mal Jesucito y por eso le llamaba así. ¿Cuándo empezó a caerle bien? Es que si te lo cuento, hago el spoiler. Vaya, por Dios. El libro. Pero bueno, sí que, a ver, es que Jesús sí que tiene una fuerza muy impactante. Jesús es muy impactante en las personas. Y entonces es verdad que a lo largo de la historia entera, gente que le caía súper mal, por ejemplo a San Pablo, que mataba a cristianos, bueno, no los mataba, pero sí que los cogía para que los matasen los otros, ¿no? Sin embargo, cuando la gente se encuentra con Jesús, pues cambia. Y él tenía un poder muy grande y sigue teniendo de enamorar a la gente, ¿no? Y de hacer que la gente se apunte en su bando. La vecina de Jesús, así se titula el libro de nuestro invitado que ha estado con nosotros, Toño Casado. Mil gracias. Un placer. Oye, muchísimas gracias. Gracias por este ratito tan agradable por la noche. Y nada, a celebrar la vida y siempre con humor, con humor. Por supuesto que lo hacemos y gracias a ti lo estamos haciendo. Muchas gracias, de verdad. Muy bien, hasta luego. Un abrazo, adiós. Todos los derechos para todo el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. La construcción del canal de Suez cambió el mundo. El canal de Suez cambió el mundo, pero ahora un barco lo ha colapsado. Un barco se ha cruzado y un barco ha puesto en riesgo el comercio internacional. Y casi todo lo que tenemos, casi todo pasa por ahí, por el canal de Suez. Si se interrumpe el paso, pues se interrumpe un poco la vida de Occidente. Su construcción cambió el planeta. Decenas de países se vigilaron lo que pasaba ahí. Unos lo protegían, otros lo atacaban. Y hablamos aquí en materia reservada con Fernando Rueda del canal de Suez. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, hola Silvia, hola. Buenas noches. La que ha montado Lever Given, así se llama el barco, ¿no?, que se ha cruzado. Efectivamente. Bueno, que ya ha empezado a salir, ¿no? Sí. No, esta es la historia que nos ha llegado a todos de que hemos estado a punto de quedarnos sin poder comer y sin poder tener nada porque un barco se había encallado en el canal de Suez, ¿no? Esto ocurrió el día 23 del mes pasado y en realidad ha estado una semana ahí encallado porque el día 29, esta misma semana, ya lo han quitado. Lo único que pasa es que hay dos elementos importantes. Uno, que la décima parte del comercio mundial pasa por el canal de Suez y si no lo puedes utilizar, pues es verdad que hay... se puede producir un gran desastre. Y otro, que el desarrollo del comercio ha llevado a que este barco sea un prototipo de los barcos que hay ahora, un barco que lleva que llevaba 18.300 contenedores a bordo, con capacidad, por cierto, para más de 20.000. Es decir, que aquello es un no parar lo que transporta de un sitio para otro, ¿no? Lo que pasa es que esto es realmente, ha sido una convulsión, y sin embargo, cuando me he puesto a mirar y a buscar un poco la historia de todo el tema del canal del Suez, me he dado cuenta de que ha sido uno de los altercados más pequeñitos e insignificantes que ha tenido el canal del Suez a lo largo de su historia. Seguramente eso no se remarca, bueno, pues ese pasado que la historia nos ha contado otra cosa. Seguramente tenemos, somos cortos de miras. En el pasado ha ocurrido cosas muy graves también, pero con menos repercusión. Sí, no, muchísimo más grave. Es decir, de entrada hay que tener en cuenta que el canal de Suez es una aventura de unos ingenieros franceses un poco locos, que convencen a una serie de gente para invertir en una obra faraónica, nunca mejor dicho, porque estaba en Egipto, que era unir el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo para evitar que el tráfico marítimo tuviera que ir recorrer todo África, bueno, hacer unas aventuras que en aquellos años, estamos hablando del siglo XIX, podía llevar meses, ¿no? Es decir, ahí lo que acortaba. El hecho fue que lo hicieron, fue una operación francesa y de Egipto, y que en 1869 pues se inauguró el canal. Estupendo, todo maravilloso. El único problema fue que el que más lo utilizaba era Gran Bretaña, que no había querido invertir, se había quedado fuera. Y entonces qué raro, oye, también se repite la historia con Gran Bretaña. Sí, no, es que esta es la historia. Pero claro, Egipto lo había financiado, y lo había financiado tan financiado, había sido un proyecto tan carísimo que no tenía dinero para pagar a los bancos que les habían prestado el dinero. Y entonces, al final, pues tuvo que venderle su participación, o sea, la mitad se lo tuvo que vender al Reino Unido. Entonces el Reino Unido feliz se quedó con la mitad, y por cierto, unos años después aprovechó que el tema en Egipto de político no funcionaba bien, se metieron en Egipto, y de hecho se quedaron en Egipto teóricamente hasta 1936, aunque luego prolongaron y prolongaron, pues como hacen estas cosas los ingleses, poniendo un rey maleable que era el rey Farouk, y que le manipulaban hasta que en 1952 cambió todo, y cambió todo para Occidente a peor, porque llegó, fue un golpe de Estado que llegó Nasser, y Nasser pasó de ser pro-occidental a ser pro-árabe y con cercanía a Moscú. Y digo ser pro-árabe porque en aquel momento ser pro-árabe lo que significaba es ser anti-judío, ¿no? Y Egipto ya había tenido una primera aventurilla desagradable con Israel, que en 1947, cuando se aprueba el plan de la ONU para la partición de Palestina, pues estallan en guerra porque Israel lo acepta, pero los países árabes no, y entonces estallan en una guerra, y en una guerra que gana Israel, y que uno de los derrotados es Egipto. Por lo tanto, cuando Nasser acaba con la influencia británica en 1952... se encuentra que lo que llega es no solamente antioccidental, sino un tipo que representa a todos los partidarios egipcios de atacar y vengarse de Israel, ¿no? Porque Israel y Egipto han mantenido relaciones, bueno, relaciones malas, pero en función del canal de Suez parece que ha sido muy importante en esas relaciones, que ha sido una carta importante en la baraja. Ha sido trascendental. Es decir, esta historia que contamos es la historia del canal de Suez. Pero lo que pasa es que para entenderla hay que ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Veréis, en 1956 Nasser, o sea, a los pocos años de estar en el poder, quería hacer una gran presa en Asuán, para, pues eso, muy social, ¿no? Es decir, para que hubiera regadíos, para que industrializar el país, pero claro, necesitaba dinero, entonces se lo pide a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Francia. Y estos, como este es más pro Moscú, no se lo prestan, ¿no? Y Moscú lo único que hace es venderle armas, pero obviamente no le presta el dinero. Y entonces no se le ocurre otra cosa que nacionalizar el canal de Suez. Bueno, aquí la que se monta es tremenda. No solamente porque nacionaliza el canal, sino porque, con el cabreo obviamente de franceses e ingleses que son los dueños, sino que además no se le ocurre otra cosa que bloquear los estrechos de Tirán, que era la vía de acceso del principal puerto mercantil de Israel. Con lo cual comete, para mí, un grave error, que es tocarle las narices al mismo tiempo al Reino Unido, a Francia y a Israel. Estos se unen, se alían, le hacen una envolvente de narices y empieza atacando Israel, después intervienen Gran Bretaña y Francia. Y en mitad de esa guerra, ¿cuál es la respuesta de Nasser al darse cuenta que no puede hacer nada contra todas esas grandes potencias? Bueno, se dedica a hundir todos los barcos que pasan por el canal. Y, de hecho, hunde 40 barcos que son, obviamente, occidentales. ¡Qué barbaridad! Ahora se ha cruzado uno y se ha puesto en riesgo el mundo, pues este hundió 40. ¿Hundió 40? Claro. ¿Qué hizo? Que obviamente al hundirse 40, para allí no podía pasar nadie. Pero esa fue su respuesta ante ese ataque. La suerte de Nasser es que en aquellos momentos Estados Unidos no estaba en una situación en la cual se dio cuenta de que ellos estaban en su guerra con Rusia y que esto les podía trastocar un poco su guerra. Y entonces Estados Unidos intervino para evitar que interviniera Rusia y para solucionar un poco las cosas, ¿no? Bueno, puso unos cascos azules para que Egipto e Israel no se pegaran, pero lo básico que hizo fue favorecer a Israel, es decir, es verdad que Nasser estaba apoyando, vendiendo armas a los palestinos, y es verdad que estaban fastidiándole. Bueno, Israel salió beneficiada, pero lo que consiguió Egipto fue quedarse con el canal de Suez bajo su propiedad. Eso sí, el canal de Suez estuvo prácticamente un año en el cual nadie pudo navegar, porque es que había que quitar de ahí los 40 barcos. Es decir, estamos hablando de 9 días y ya en aquel momento estuvo el canal cerrado durante un año. Durante un año. Eso en la nacionalización, posteriormente a la nacionalización del canal de 1956. ¿Quién no ha oído hablar de lo que pasó después? Una de las cosas que pasaron después. 1967, la guerra de los 6 días. ¿Qué tiene que ver el canal de Suez en todo eso? Pues mira, esta fue al final un conflicto, porque del anterior guerra surgió que cada vez los israelíes odiaban más a los egipcios y los egipcios más a los israelíes. Entonces Egipto en mayo de 1967 empezó a movilizar sus tropas en la frontera con Israel y empezaron, igual que hizo Siria, y entonces empezaron a hacer estas declaraciones públicas de vamos a destruiros, vamos a atacaros. Y entonces Israel se sintió realmente agredida. Y entonces el 5 de junio del 67 empezó lo que es conocido por la Guerra de los 6 días. Es una guerra relámpago en el cual Israel pilló por sorpresa completamente a los egipcios y se cargaron en unas horas el 90% de su aviación y el 100% de la aviación siria. Pero ¿cuál fue la reacción, cuál fue la respuesta a esta derrota militar humillante de Egipto? Pues había 15 barcos que pasaban por el canal de Suez, pertenecientes todos a países europeos. Es verdad que unos eran soviéticos y otros eran occidentales y barcos de Estados Unidos, y se quedaron ahí bloqueados ellos. En este caso fue Israel el que hundió uno de esos barcos, pero luego lo que hizo rápidamente Egipto fue hundir barcos en los extremos del canal y bloquear la ruta, ¿cómo? Poniendo explosivos para que no pudieran pasar ningún barco, porque se temían que esa derrota que estaban sufriendo llevara a que Israel se quedara con el canal, ¿no? Y entonces lo que hizo fue cargarse todo el tráfico marítimo, ¿no? En este caso, ya os lo aviso, duró hasta el 75, ocho años cerrados. ¿Por qué? Porque Egipto no quería ceder y quería utilizarlo de forma para presionar a Occidente para que de alguna forma actuaran contra Israel. Y Israel obviamente se la refanfinflaba, ¿no? Pero el hecho fue que durante 8 años hubo 14 barcos que permanecieron encerrados en el canal de Suez sin poder moverse. Barcos que las propias navieras terminaron pidiendo a las aseguradoras que se los pagaran, porque ahí no había forma de sacar esos barcos, ¿no? Pero porque además yo no sé si está cuantificado o has conseguido en lo que estabas documentado toda esta historia, porque sí nos han trasladado en este tiempo que hasta el Ever Given aquí parado y bloqueado, la cantidad de dinero que se estaba perdiendo. Cada vez que pasa un barco de estas características, económicamente, ¿cómo repercute en Egipto? Pues mira, Egipto mantuvo el cierre que le suponía el 4% de su PIB cada año venía de las tarifas que cobraba por el uso del canal. El 4% del PIB son muchos, muchos, muchos millones. Es decir, fue una especie de cabezonería, porque eso es una forma de arruinarse. Pero digamos que su lucha contra Israel, uh-huh, y la humillación que pasaron, pues les hizo pues arruinarse. Pero ¿cómo fue el final de la historia? El final de la historia fue otra guerra con Israel. Es decir, ellos mantienen el cierre hasta que en el octubre de 1973, ¿no?, son Egipto y Siria los que atacan. Son los que hacen lo que se ha denominado la guerra del Yom Kippur. Es decir, en un día sagrado en el calendario de los judíos, lo que hacen es atacar por un lado Siria y por otro lado Egipto. ¿Qué pasó? Pues pasó la desgracia que le pasó a Egipto y a Siria. Y es que empezaron ganando y terminaron perdiendo. Uh-huh. Y entonces ya cuando pierden, cuando no consiguen sus objetivos, entonces ya hay unas negociaciones. Es verdad que ya no está Nasser, sino que está Anwar el Sadat, y ya aprovechan esta guerra para decir, bueno, vamos a dejarnos de chorradas y vamos a reabrir el canal. Pero el canal que se reabre a la navegación 2 años después, porque tardan 2 años en poder quitar todos los barcos que hay, en poder quitar todas las minas que han puesto, en poder, de alguna forma, que facilitar el tráfico. Pero es que estuvo durante 8 años sin que existiera. Es decir, por eso yo, que no lo sabía, cuando he comparado estos 8 años con los 6 días, digo, tranquilos, que no va a pasar. Sí, sí. Oye, uno se da cuenta que, con todo lo que nos estás contando, si se quiere poner en riesgo la estabilidad mundial, hay que atacar el canal de Suez, porque es, sí, uno de los epicentros que mueven geopolíticamente al mundo. Claro, pero además es verdad que no es lo mismo esto que ha ocurrido hace años que ahora, porque obviamente el comercio mundial se ha disparado en todos estos años. Es decir, ese barco con el Ever Given, con 18.300 contenedores a bordo, es una verdadera pasada. Es decir, que te produce realmente un roto completo y total. Y si ahora se produjera eso, pues claro, imaginaos esos barcos, claro, yendo otra vez por África, ¿no? Es que pero ahora que al final sobreviviríamos, yo creo que sí. Claro. Hay un factor que entonces no estaba y ahora sí, importantísimo para el capitalismo de China poder hacer llegar a Europa y Estados Unidos sus productos, y para eso necesitan el canal de Suez. Sin el canal de Suez no existirían tiendas de toda fin. Sin ninguna duda, Bruno, es decir... Bueno, todo hacia... vivo todavía en las pesetas, pero bueno. No, lo que pasa es que el tráfico ahora es muchísimo más grande. Y realmente lo que pasa es que quedan otras alternativas. Pasaríamos una temporada mala, pero al final los barcos pues tendrían que hacer el recorrido por África... Y qué es lo que al final hicieron en estos tiempos, ¿no? Se adaptarían, es verdad que los barcos eran mucho más pequeños, y cuando estuvieron estos 8 años fue cuando los barcos empezaron a ser más grandes, porque se dieron cuenta que para trayectos tan largos necesitaban barcos que les hicieran más rentables todo el trayecto, todo el camino, ¿no? Y para que los precios fueran más accesibles, más económicos, y por eso también algunas grandes empresas que están detrás de todo esto también están facilitando con su consumo energético el deshielo del Polo Norte para poder pasar sus barcos por ahí. Si se deshiela el Polo Norte, bueno, pues también será más barato el transporte y será más posible que puedan acceder al comercio en Occidente. Seguro. Yo eso, la verdad es que eso no lo sabía. Pero aquí cada uno va a su interés, ¿no? Bueno, esto te lo decía porque el Polo Norte tiene mucho que ver con Rusia, que vamos a hablar también esta noche, ¿no? Sí. Vamos a contar una historia escandalosa, según los protagonistas. Desde la clandestinidad, desde ahí, nos hemos enterado de esta historia. Una historia terrible que nos habla de un militar italiano que vendía secretos e informes a Rusia. Sí, el espionaje es una de las profesiones más repetitivas del mundo. Repetitivas. Algunos defienden en el siglo XXI que el trabajo de los servicios de inteligencia es en su casi totalidad de análisis de información, y hay quien se lo cree. La realidad es que el mayor objetivo de cualquier agencia es conseguir, por cualquier método, la información más secreta de otros países, incluso de los amigos. Pero si se trata de enemigos, todo vale para robarles aquello que atesoran con más mimo. Hago esta introducción para colocar en su sitio un asunto que en Italia han calificado como el caso más grave del espionaje sufrido en su territorio desde los tiempos de la Guerra Fría. No digo que no lo sea, solo matizo que de cara a la opinión pública estos sucesos son el pan nuestro de cada día. Hace varias semanas, quizás más, la Agencia de Informaciones y Seguridad Interna, el AISI, detectó que un capitán de fragata de su país mantenía relaciones prohibidas con un militar ruso destacado en la embajada de su país en Roma. Ayudados por la unidad especial de los carabineros, los espías italianos los sometieron a los dos a control permanente. No actuaron de inmediato, porque estos casos de traición son muy delicados. Siempre persiguen obtener pruebas concluyentes para que tanto el funcionario propio como los espías enemigos, tras ser detenidos, no puedan alegar que todo es un invento. Por eso, lo ideal es pillarles con las manos en la masa. Eso es lo que hicieron el pasado martes. Con la certeza previa de que el capitán de fragata llevaba en su poder documentos robados y que el militar ruso transportaba dinero en efectivo, esperaron a que se reunieran y se intercambiaran lo que al otro le interesaba. Después procedieron a su detención. El marinero fue trasladado a prisión y el ruso fue puesto en libertad al no poder ser detenido por tener estatus diplomático. Los investigadores descubrieron que su militar había intentado pasar al enemigo documentación secreta italiana y otra perteneciente a la OTAN. Información muy sensible de carácter militar. El malestar del gobierno italiano es comprensible. Convocaron al embajador ruso para leerle la cartilla, transmitirle su protesta y notificarle la expulsión inmediata de dos funcionarios rusos implicados en el caso. El Kremlin ha respondido que ellos estudiarán medidas de represalia. Vamos, lo normal. En Italia se han escandalizado porque dicen que los espías rusos cazados en los últimos años solo buscaban información sobre asuntos industriales. Como si el espionaje ruso, y también el occidental, hubiera dejado de buscar información estratégica una vez acabada la Guerra Fría. No nos engañemos. Los espías están para robar toda la información que puedan de los enemigos, sea industrial, tecnológica o militar. Eso nunca ha cambiado y nunca cambiará. Los traidores deben acabar en la cárcel y los espías extranjeros expulsados. Pero no nos escandalicemos porque otros hagan lo que nosotros también hacemos o al menos queremos hacer. Desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos ha contado esta historia de este espía italiano que vendía información, secretos, documentos a los rusos. Se ha puesto de moda eso en el mundo, ¿eh? Porque también en nuestro país lo habían hecho algunos. Claro, pero eso, si hiciéramos un recuento, yo creo que eso lo llevan haciendo desde que el mundo es mundo, ¿no? Sí, los rusos no hacen más que comprar cosas, ¿eh? Deben de pagar bien. Espías, jolines. Claro, lo que pasa es que cada uno roba lo que no tiene. Exacto. Claro, pero ¿a cuánto se cotiza el informe de media? ¿Un informe secreto? Pues no creas que, por desgracia, en los casos que yo investigué en su día para hacer el libro de espías y traidores, que eran los agentes dobles y tal, al final no les pagaban grandes cantidades de dinero, ¿eh? Es decir, estamos hablando de decenas de miles de euros, pero no estamos hablando de millones y millones de euros, ¿eh? Uno no se hace rico robando secretos de Estado, se hace rico creándolos. Eso es otra cosa, eso sí, ¿no? Fernando Rueda. Eso sí. Nos escuchamos la semana que viene. Mil gracias. Un abrazo fuerte, chicos. Chao. Las 12 y 13 minutos, continúa La Rosa de los Vientos, continúa en la sintonía de Onda Cero. Hoy no paramos para la información, para las noticias. Estamos hasta las 4 de la madrugada. En unos instantes vamos a tener el círculo secreto, vamos a conocer algo sobre el primer grupo de espiritismo en nuestro país, historia del espiritismo en nuestro país. Vamos a tener también encuentros hoy con lo desconocido, vamos a comentar algo sobre la leyenda, sobre el bulo, sobre el llamado Bar España. Más pistas, más datos, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. A ver, recordamos que es una diva de la canción que tuvo su particular vía crucis por el calvario que sufrió gran parte de su vida y que además de tener una voz muy peculiar logra transmitir perfectamente todos los sentimientos que describen en sus canciones. ¿De quién se puede tratar de las tres que os vamos a decir? Sí, además, pues tuvo alguna que otra persecución. ¿Se tratará de Amy Winehouse? ¿Se tratará de Billie Holiday? ¿O se tratará de Tina Turner? Ya sabéis que podéis escribir al correo rosa.vientos@ondacero.es o hacerlo también en Twitter con almohadilla rosavientos. Y entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros no se irá al infierno, no. Se irá a los cielos con un recuerdo de La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4. Desde ahora mismo seguimos las 2 y 5 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. En el siglo XIX comenzó el espiritismo en nuestro país. Comenzó, además, cerca, rodeando a gente de un altísimo nivel intelectual. Y en el año 1853, insistimos, repetimos, 1853, apareció el primer grupo espírita de nuestro país. ¿Cómo hacían? ¿Cómo contactaban con el más allá? Nos lo va a contar en el Círculo Secreto Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola. Esto es importante, esto que he dicho, el nivel enorme, fantástico, cultural, intelectual, de la gente relacionada con el espiritismo en España en el siglo XIX, a mediados del siglo, era importantísimo. Sí, realmente a quien seduce todo lo que es esta corriente del espiritismo dentro de España, pero también en el resto de Europa, es a las clases medias altas, porque iban además asociadas. Nosotros ahora concebimos el espiritismo como un modelo de pensamiento que está como muy centrado en lo paranormal, muy centrado en el tema del más allá, pero en aquella época eso era importante, pero era realmente un medio para hacer una transformación social. Realmente era un pensamiento que estaba conectado con lo revolucionario. La mayoría de los espiritistas eran republicanos, por ejemplo, promovían los valores liberales, estaban muy asociados al liberalismo, y entonces esto realmente siempre iba asociado también a esas clases medias altas, que en ese sentido también estaban un poco reclamando que hubiera transformación social, política y económica. Sí, la constitución, la primera constitución liberal moderna de nuestro país fue en 1812 en Cádiz, también el espiritismo nació allí, la Pepa, un poquito después. Sí, sí, además es que es muy interesante porque, claro, yo creo que La Rosa comentamos muy a menudo, hablamos siempre de las hermanas Fox, uh-huh, que siempre decimos que son las fundadoras del espiritismo moderno, y eso es así, surgen en Estados Unidos, en Hyde'sville, en el año 1848, pero claro, siempre parece como que el espiritismo español queda un poco en el olvido, y yo creo que, bueno, está bien ir reivindicando estas páginas del pasado, de nuestro pasado, sobre este aspecto, irlas conociendo porque son realmente muy interesantes, y ahora afortunadamente cada vez se van publicando más, podemos ir accediendo más a las hemerotecas, a los fondos, y que salga a la luz esta información. Una información que nos sitúa en el origen del espiritismo en nuestro país. ¿Y cómo era ese origen técnicamente? ¿Cómo se contactaba con el más allá? Bueno, lo que tú estabas comentando es, nos tenemos que situar en Cádiz. El primer grupo del que tenemos noticia es en el año 1853 en San Fernando. Y ahí lo que sabemos es que este grupo se estaba moviendo todavía. No sé si os acordaréis que, bueno, hace unos meses estuvimos hablando de las mesas danzantes. Sí. Que eran estas mesas giratorias, que también hubo como una fiebre por el asunto este de las mesas giratorias. En aquel momento, que incluso también comentamos que participó pues la reina Isabel, pero directamente ya no tocaba la mesa, sino que hacía que la tocaran los criados, por lo que pudiera pasar. Pero es interesante porque indica que ya había una serie de fenómenos magnéticos, que eran como se llamaban entonces, que no necesariamente estaban conectados con el más allá, sino que se veían como un entretenimiento muy particular de origen desconocido, pero ya había algunos que sí que entendían que estas mesas servían para contactar con los difuntos. Y este es el caso. En el caso del grupo de San Fernando, del año 1853, ellos van a publicar al año siguiente un folleto que se llama justamente así, Las mesas danzantes y modo de usarlas. Y el subtítulo es muy significativo porque dice: respuesta de los espíritus a preguntas que se le sometieron mediante la piptología. Entonces lo que nos están diciendo es que en aquella época ellos utilizaban esas mesas danzantes, pero no las hacían girar. Lo que hacían era que con las patas golpearan el suelo. Uh-huh. Es lo que se denomina la piptología, es una forma de hacer rap. Y ellos manejaban mesas que la documentación que conservamos denominan trípodes, son mesas de tres patas, y es muy interesante porque posteriormente algunos historiadores dicen que lo que empleaban no era solamente la típica mesa camilla de tres patas, sino que podían ser también palanganeros. Es decir, las palanganas que, bueno, pues yo por lo menos las he conocido en casa de mi abuela, que era cuando no había agua corriente, pues en muchas habitaciones lo que había era una palangana con un toallero y tenía tres patas, normalmente solían ser de metal. Bueno, pues también parece que utilizaban este tipo de mueble para hacer la comunicación. Y lo que hacían era que se colocaban encima, o sea, además la explicación es bastante detallada. Lo que ellos hacían era que colocaban dos o tres personas encima los dedos sobre esta mesa camilla, sobre este trípode, y esperaban que, digamos, lo que ellos denominaban que el fluido pues ejerciera su papel. Y había un lenguaje que ellos interpretaban cuando se movía esas patas y hacía esos ruidos. Sí, ellos tenían como una especie como de ouija, Es decir, convertían la mesa, la convertían en una especie de ouija. Lo que hacían era que una vez que colocaban esos dedos, ellos esperaban a que la mesa empezara a levantar las diferentes patas, como digo, a tambalearse y golpear el suelo. Y claro, para el código tenían una comunicación al principio como muy sencilla, que era simplemente pues un golpe, por ejemplo, sí, y dos golpes no, pero luego lo que hicieron es, claro, para acceder a mensajes más complejos, lo que ellos hacían era que como tenían tres patas, a cada pata le asociaban siete letras del alfabeto. Entonces, lo que hacían era que cada pata, cuando golpeaba, por ejemplo, la pata 1 y golpeaba una vez, pues era la A. Si la pata 1 golpeaba dos veces, era la letra E. Si la pata 1 golpeaba tres veces, era la letra I. O sea, entonces, que iban repartiendo. Había que aprender álgebra para ser espiritista en esa época, ¿no? No, curiosamente, en uno de los libros ellos publican una tabla y lo que tienen es una tabla, pues, como que os digo yo, como una cuadrícula que tiene tres filas y luego tiene, en cada una de esas filas, tiene siete casillas. Entonces, sabían que si era la pata 1, ellos luego, dependiendo de los golpes que habían sonado, se iban a la posición correspondiente y sabían a qué letra correspondía. Entonces era ese sistema, era un sistema casi telegráfico, no por un sistema de Morse, pero y luego, bueno, ellos también dicen en las descripciones de los documentos, comentan que, por ejemplo, para hacer el punto, o para hacer una pausa o una coma, pues lo que ocurría es que al parecer la mesa tardaba un poquito más en volver a dar un golpe. Jolines. Sí, claro, todo un sistema pictológico, ¿no? Claro. Era lo que manejaban, ¿no? Muy telegráfico y un poco para acceder a un tipo de comunicación más compleja de lo que era simplemente el sí y el no. ¿Y con qué llegaron a contactar, Juanjo? Pues es muy bueno, lo que es muy interesante es que conservamos lo que sería la primera conversación espírita que tenemos registrada en España. Seguramente antes hubo ya, sí que tenemos algunas noticias y más o menos, no digo rumores, pero bueno, en algunas biografías de algunos personajes de la época, por ejemplo, de algunos escritores notables de Canarias, sabemos que ya se dedicaban al espiritismo y parece que, bueno, que participaban en determinadas sesiones. El primer grupo formal que conocemos es este que decimos de Cádiz, además que en un momento dado ellos trataron de reivindicarse como el primer grupo español, incluso anterior a algunos franceses. Estamos hablando de una época anterior a que Allan Kardec publique su libro de los espíritus, que es el que va a marcar la doctrina luego en la mayoría de Europa, ¿no? Entonces, este grupo ya estaba aquí, ya estaba formalizado, y tenemos noticia de esa primera conversación, de una documentada, que se produce el 8 de noviembre de 1853. Y es una conversación muy breve, hecha con este sistema que estamos comentando, os podéis imaginar lo complejo que llegó a ser, y os la leo muy rápida porque es breve, pero es interesante. Se le formula la primera pregunta y es, ¿hay un espíritu aquí presente? Y la mesa contesta que sí. Dice, ¿cómo te llamas? Contesta, Eke. ¿En qué parte del mundo vivías? Dice, en América del Norte. ¿Eras hombre o mujer? Mujer. ¿Nos dices tu nombre en inglés? Y dice, Aka, con doble K. Y ahora dice, ¿cómo traducirías esa palabra en inglés? Dice, fine. Dice, ¿por qué viniste aquí? Para hacer el bien. ¿A ti o a nosotros? A todos. ¿Entonces puedes darnos ese bien? Y contesta, puedo. Todo está en el trabajo. Y ahora viene la parte ya, que yo creo que esto te va a gustar mucho, Silvia. Dice, ¿cómo lograremos el bien? Y dice, emancipando a la mujer. Ah. Todo depende de ella. Toma ya. Porque hay que tener en cuenta que el movimiento espiritista era un movimiento que era pacifista, conectaba con determinados movimientos filantrópicos, reivindicaba la igualdad de la mujer. De hecho, gracias al espiritismo, pues el protagonismo que tenían las mujeres, lo sabemos muy bien, ¿no? Sobre todo por sus capacidades mediúnicas, encontraron un foro donde ellas podían mostrarse, podían reivindicar sus ideas, que en sociedades de aquella época, pues en otros espacios, lo tenían prohibido, ¿no? Lo tenían vedado. Entonces aquí fue una oportunidad también para dar a conocer todo ese pensamiento femenino. Y aquí, bueno, queda manifiestamente claro cómo esa reivindicación ya no solamente procede de este mundo, sino que también procedía del otro. Eran inteligentes. Eran masones ya, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver la masonería con el origen del espiritismo y otras cosas de estas. La masonería tuvo mucho que ver. Y la gente que estaba en las logias, seguramente porque veían el mundo un poquito más adelante que el resto. Sí, hay una en ese momento, en el siglo XIX, hay toda una serie de grupos que conectan bastante entre sí. Estamos hablando del espiritismo porque yo digo que tienen siempre esa dimensión sociológica. Está, también estaba, por ejemplo, el movimiento de librepensadores, que podía ser también en buena medida ateo o materialista, pero había algunos que no, que bueno, que también tenían sus creencias espirituales, pero eran profundamente anticlericales, ¿no? Lo que ellos sobre todo buscaban era que la Iglesia no condicionara todo lo que eran los espacios públicos, los poderes, la educación, ¿no? A eso se enfrentaban. Y dentro también de ese grupo, de ese movimiento general, también estaban lo de la masonería, que reivindicaba por los principios de la Revolución Francesa. Lo que no quitaba que también hubiera masones cristianos y árabes y musulmanes, porque la masonería, aunque es cierto que tiene una raíz bastante cristiana en el fondo, pero ellos en principio pueden acoger a cualquier persona sin pedirle pues, explicaciones por el credo religioso que profese, ¿no? Eso queda en la esfera privada nada más. Y luego apareció otro grupo espírita en España, también en Cádiz. Sí, un poquito después surge otro grupo, un grupo que también, que este ya sí que es en Cádiz capital, que enseguida, bueno, al mes de fundarse empieza a tener ya como 100 socios. Seguramente parte de estos socios procedían de ese primer grupo de San Fernando, y es muy interesante porque aquí ya vemos que hay también, ya empieza a cambiar un poco la pauta de comunicación con el más allá. Sabemos que, por ejemplo, aquí lo que tenían era ya utilizaban algún tipo de medium. Ellos se reunían 5 veces a la semana, o sea que realmente demostraron una afición por todo lo que era la comunicación con el más allá muy intensa, porque son 5 días a la semana, es mucho. Ya en este círculo sabemos que tenían un espíritu como supremo, un espíritu guía, que era como el que tutelaba a esta agrupación, y se llamaba Pastoret. Entonces, la medium principal de este grupo caditano, solamente sabemos la inicial, era Doña Jota. No sabemos qué nombre tenía, lo mantuvieron así en anonimato. Decían que era una excelente medium psíquica y parlante. Y lo que ocurre aquí es que ya no se va a utilizar el sistema de la tictología, que como hemos visto, pues era un sistema muy rudimentario. Yo creo que debía ser bastante fatigoso durante las sesiones para poder componer los mensajes. Pero aquí sí que se mantiene el sistema de la mesa velador o el trípode. Lo que hacían era que la medium se colocaba sobre esta también, colocaba las manos sobre esta mesa, pero solamente lo utilizaban, ellos lo denominan como para establecer la corriente fluídica. Sería un poco como el interruptor que pone en marcha la conexión con el más allá. Una vez que eso ya se había producido, que ya digamos que estaba online la medium, pues en ese momento ella comenta que veía como una especie de cinta fluídica ante sus ojos, solamente lo veía ella, y que por ahí iban pasando las palabras que tenía que decir. A mí me recuerda que aquí hay muchas analogías, porque en este momento también el espiritismo, hay muchos autores que lo llaman la telegrafía sin hilos, lo comparan con la telegrafía sin hilos o con el telegrama. Entonces a mí me recuerda a que cómo se leía también una especie de telegrama. Entonces parece que como que ella veía esa especie de cinta ante sus ojos con un texto y ya directamente lo comentaba. Entonces es muy interesante porque las sesiones tenían como una pauta que se iba repitiendo habitualmente. Y es que una vez que esta medium se ponía en contacto con el más allá, el primer espíritu que siempre aparecía en estas sesiones era un médico. Un médico que era el doctor Gardoqui. Este era un médico gaditano, un médico que algunos de los participantes en estas sesiones mediúnicas conocían. Y este médico daba consejos a todos los participantes en la sesión mediúnica e incluso daba diagnósticos de determinados pacientes, para que decirles cómo tenían que curarlos, qué remedios podían tener, es decir, que un poco gestionaba la salud del grupo o de conocidos del grupo. Y una vez que ya terminaba este médico, Gardoqui, aparecía ya el espíritu que hemos comentado antes, el espíritu guía de todo este círculo gaditano, que era Pastoret. Y este ya se encargaba de traer a su vez a otros espíritus. Estos espíritus podían ser superiores, es decir, como más elevados intelectualmente o espiritualmente, que eran los que se encargaban como de instruir al grupo, de darles mensajes muy edificantes, mensajes con un conocimiento superior, pero también podía traer espíritus inferiores. Y entonces era el grupo de los espiritistas, de los participantes en la sesión gaditanos, los que tenían que animar a esos espíritus inferiores que todavía no habían evolucionado, tenían que orientarlos. Y ya la sesión finalizaba con una oración donde se daba gracias a Dios, donde se pedía por todos los miembros del círculo espírita, donde se pedía también por el bien de la humanidad, y así concluía cada uno de estos encuentros que se realizaban 5 veces a la semana. ¿Cómo se llevaba la Iglesia en ese momento, el poder de la Iglesia con este asunto que estaba emergiendo en la España de entonces? Pues se llevaba fatal, ¿sí? Fatal, o sea, sí, fatal. Fatal porque ya había habido también algunos dictados papales en contra del... De hecho, bueno, ya en lo que hacen es un poquito después se va a hacer lo que se denomina el Syllabus, que es una encíclica del Papa que lo que hace es precisamente condenar todo lo que son todas las nuevas corrientes liberales en amplio sentido. Claro, es una época en la que la Iglesia está siendo atacada por muchísimos frentes. Por el frente, por ejemplo, de la ciencia, va a ser atacada por el tema del darwinismo, por el tema también de todo lo que es la nueva física, que va a revolucionar todo el concepto de lo que es el universo, por el tema también de todas las ideas, es cuando empieza a progresar también el socialismo, el anarquismo, pero también el propio liberalismo. Y todo eso está derrumbando el antiguo régimen, que era un régimen que, bueno, estaba tutelado por las monarquías y por la Iglesia, ¿no? Era un poco la doble espada que custodiaba la cristiandad. Todo esto se está cambiando. En el siglo XIX no hay nada más que revoluciones cada poco tiempo en diferentes puntos de Europa, y el espiritismo es una más que encima lo que hace, porque los espiritistas se consideran en su mayoría cristianos, pero ellos creen que la revelación que aparece en las escrituras no está cerrada, sino que a través de con la conexión con el más allá de estos espíritus superiores se puede hacer una especie de criba, de análisis pues más ajustado a lo que es verdadero en las escrituras y lo que es falso. Justamente también en esta época hay mucha crítica histórica a la Biblia. Es cuando se empieza a ver que realmente pues ha habido muchas manos que la han hecho a lo largo de la historia, las modificaciones que hay, las contradicciones que hay un trabajo muy exhaustivo de los filólogos, y como digo, el asedio a lo que es la Iglesia en ese momento es brutal por muchos frentes. Los espiritistas también están un poco, como digo, reclamando que ya no van a ser los sacerdotes los únicos intermediarios con lo sobrenatural, los únicos, vamos a decir así, funcionarios que gestionan la comunicación con lo divino, sino que cualquiera desde su propia casa, desde el entorno doméstico, fuera del control del pensamiento de las autoridades eclesiásticas, puede conectar con el más allá y llegar a conclusiones sobre su fe y cuestionar los principios de la Biblia. Y claro, esto supone, como digo, también otro elemento de demolición de todo lo que había sido el pensamiento único católico aquí en España. ¿Se sabe cuántas personas formaban parte de este grupo espírita? No se sabe, no hay, se conoce algún nombre, se conoce por ejemplo algún nombre, lo sabemos el nombre porque figura en alguna de las publicaciones como que fueron los encargados de mandar imprimir esta publicación, pero no sabemos realmente ni el perfil un poco profesional ni nada, ni el número. Como digo, sí que sabemos, por ejemplo, ahí que había como 100 socios, pero nada más, solamente conocemos el número. De los datos que sabemos, sí que sabemos que, por ejemplo, eran pues algún autor, algún literato relativamente conocido dentro del mundo gaditano, pero nada más. Como digo, personas que, bueno, pueden estar bien establecidas. Hemos hablado también de un médico, que también estaba relacionado, aunque fuera difunto, pero parece que estaríamos hablando de ese ambiente, como decimos, clase media profesional. Sí, pues años después, décadas después, pero también estuvo vinculado a algunos de estos grupos y tuvo mucho interés por ciertas temáticas. Alguien que nadie puede discutir que es uno de los grandes científicos de la historia de la humanidad. Hemos hablado aquí en alguna ocasión de él, Ramón y Cajal. Bueno, Ramón y Cajal estuvo muy interesado. Después de eso, mucho después de eso. Sí, pero sí, bueno. Pero es la época, el espiritismo va a seguir vigente pues hasta la guerra civil. Claro. Y para por la guerra civil, o sea, porque triunfa el franquismo y ya se impone el nacionalcatolicismo. Pero hasta esa época el espiritismo va a tener, sí que es cierto, una especie como de montaña rusa, va a tener un momento de cierta decaída hacia un poco la transición con el siglo XX, ahí va a coger luego más auge la teosofía, que también maneja mucho las creencias sobrenaturales, pero luego va a tener un repunte importante el espiritismo a raíz de la Primera Guerra Mundial. Quizás aquí en España, bueno, como España se mantuvo más o menos neutral, no afectó tanto, pero en cambio sí que va los vientos que venían de Europa y todo lo que supuso la conmoción con ese número de víctimas tan enorme, el auge, por ejemplo, de la Ouija, vuelve otra vez a poner de moda el espiritismo. Y aquí en España también se va a notar, van a extenderse mucho las prácticas espíritas hacia los años 20, y luego ya, por supuesto, conforme van ampliándose las libertades de culto, pues va a seguir progresando y se va a consolidar, como digo, hasta el año 36, que bueno, es porque estalla la guerra. Luego se va a mantener, durante el franquismo, se va a mantener en algunos sitios clandestinamente. Y se va a mantener, a mí me cuentan algunas personas que, por ejemplo, en determinados círculos agrícolas, o sea, determinadas corporaciones agrícolas en el mundo rural, van a tener también una doble cara y no solamente van a ser, digamos, corporaciones profesionales, gremiales, pero también luego van a tener un determinado desarrollo donde se va a mantener esa práctica espírita, pero ya muy poco institucionalizada, ¿no? Como digo, ya solamente pues de una manera muy, muy individual, porque se la jugaban, porque luego hay una, en el archivo de Salamanca tenemos todos los expedientes que es decir, tenemos la desgracia de por qué surgió eso, ese fondo archivístico, pero por otro lado para los investigadores es una maravilla porque empezaron a requisar muchísima información, muchísimos documentos, tanto privados, incluso manuscritos, como públicos, de los diferentes grupos espíritas que había en España. O sea, que en ese sentido la represión generó un fondo documental que ahora, para la investigación, pues es magnífico, ¿no? El problema es el coste que tuvo obtener ese fondo documental. Y luego hay una historia interesantísima, divertidísima, sobre la relación con este grupo, con el segundo grupo espírita, de un obispo. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, lo del obispo, claro, este segundo grupo que estábamos comentando también va a publicar un folleto, un libro que tiene unas 50 páginas, más o menos, que se llama Luz y Verdad. Luz y Verdad del espiritualismo. Y es que estamos en una fecha en la que ni siquiera a este fenómeno se le llama espiritismo. El término, la etiqueta espiritismo, la va a acuñar Allan Kardec en Francia, va a tener éxito, y sobre todo se va a separar de unas corrientes filosóficas que entonces se llamaban, estaba el materialismo y estaba el espiritualismo. Entonces, para distinguirse, para que no se confundiera a los espiritistas con esta corriente filosófica del espiritualismo, es cuando él crea este nuevo término. Porque en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, también se llamaba y se sigue llamando espiritualismo, no se llama espiritismo. Bueno, pues aquí se mantiene todavía esta etiqueta del espiritualismo, ellos crean este texto. Y lo que se encuentran es cuando lo van a publicar, todo son dificultades. Se dan cuenta que, bueno, intentan buscar una imprenta, todas las imprentas les van diciendo que no, hasta finalmente consiguen convencer a un impresor para que les haga el texto, pero eso sí, a cambio de pagarle bastante bien y hacer mínimo 1,000 ejemplares. Cuando ya tienen convencido al de la imprenta, claro, tienen que pasar la censura administrativa, y es ahí cuando tropiezan con la autoridad del obispo, porque el fiscal de la imprenta, que era el cargo que existía entonces, el fiscal de la imprenta dice que eso tiene un contenido religioso que es sospechoso de ir en contra de la Iglesia Católica y que necesita que dé también su visto bueno el obispo. El obispo lo condena, el obispo consigue requisar todos los ejemplares en la imprenta, esos 1,000 ejemplares, y lo que hace es quemarlos en un auto de fe público delante de su palacio episcopal, el obispo de Cádiz. Con todo y con eso, los espiritistas gaditanos no se resignan y lo que hacen es que se van a Gibraltar. Se van a Gibraltar y allí sí que consiguen imprimir 1,200 ejemplares, los introducen clandestinamente en la provincia de Cádiz y los empiezan a distribuir por diferentes pueblos. Es así como consiguen que se creen ya no solamente círculos espíritas en Cádiz capital, sino también en diferentes localidades, y no solamente eso, sino que algunos de esos ejemplares van a llegar luego también América. El problema que tenemos es que, bueno, finalmente el grupo muy poquito tiempo después se disuelve porque los dos principales mediums que tenían tienen que irse al extranjero, se van a América a vivir, y por lo tanto se quedan sin posibilidades de contactar con el más allá, porque ellos utilizaban esta técnica mediúnica, ¿no? Y ahí en ese punto el grupo se disuelve. Pero la historia tiene un epílogo curioso. Y es que este obispo, que como habíamos dicho, pues era un poco el que continuamente estaba persiguiendo, porque sí, volvió luego a insistir, lo que hace este obispo es que fallece y se va a aparecer en una sesión mediúnica de un grupo espiritista posterior que ya surge en Cádiz, no en otros tiempos donde había algo más de libertad. Y se aparece en esa sesión mediúnica para pedir disculpas. Ahí va. Se aparece diciendo que, dice en esa sesión mediúnica, que él cuando estaba ejerciendo como obispo se enteró de que existía esta corriente espírita y la probó. Él hizo una sesión mediúnica, se puso en contacto con el más allá le contestó pero lo que pensó este obispo era que realmente el contacto había sido una obra de Satanás. Claro. Ahora que él ya había fallecido, se había dado cuenta de la verdad. Y entonces estaba lo que hacía era recomendar pues que se hicieran lo que os estaba comentando un poco antes, que se revisaran las escrituras, las sagradas escrituras, que se tratara un poco filtrar qué cosas eran verdad y qué cosas no eran verdad dentro de esas sagradas escrituras a partir de los mensajes que se estaban recibiendo desde el más allá. Y de esta manera pues él reconocía pues que en el pasado él había sido un incrédulo y que ahora dentro de su situación pues claro, veía las cosas de una manera distinta y entonces recomendaba que realmente se siguiera practicando el espiritismo, ¿no? Este obispo se llamaba Juan José Arbolí y bueno, es muy curioso porque este tipo de cuestiones, ¿no?, de rectificaciones desde el más allá de determinados personajes que se habían convertido en perseguidores obsesivos del espiritismo, no solamente va a ocurrir con este obispo, sino que, por ejemplo, cuando el espiritismo se introduce, bueno, determinadas obras de Allan Kardec se introducen en Barcelona, se introducen por la aduana en el norte de España, van a ser también ahí requisadas en ese momento al cruzar la frontera, van a caer también, por orden del obispo de Barcelona, van a ser hechas una pira y se van a quemar también públicamente, unos años después de esto que estamos comentando. Bueno, pues este obispo catalán, que también se había encargado de quemar en plaza pública todas las obras espiritistas, también al cabo de un tiempo cuando falleció se vuelve a aparecer en una sesión mediúnica y vuelve a decir que estaba equivocado, entona un poco su mea culpa y recomienda que todo el mundo pues practique el espiritismo. El origen del espiritismo en nuestro país es una historia fantástica que nos ha contado aquí en el Círculo Secreto Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, mil gracias y te escuchamos ahora, ¿eh? Muy bien. Con el Pizzagate. Venga, abrazo. Cuídate. Chao. Y ahora en Encuentros con Desconocido, con lo desconocido, os hablamos de el Pizzagate y del Bar España. Y antes de ir con este tema, que lo vamos a tratar muy en profundidad, queremos decir y queremos significar que nos ha escrito ahora mismo, hace un ratito, Iker Jiménez, y nos ha dicho que nunca ha estado en la persona que divulgó todo esto, el periodista, bueno, el especialista, el supuesto especialista en conspiraciones que divulgó todo lo del Bar España, que nunca estuvo en su programa de televisión, que sí que estuvo en el año 2003 en el programa de radio, pero que no estuvo, fue un corte, intervino en un corte que tenía que ver con sectas en el Levante, sectas en la costa española, que nunca estuvo en su programa y que nunca la persona que dio voz a esta historia que vais a escuchar ahora es terrible, tremenda, pero es una historia que dio, por cierta, mucha gente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. Esta que os contamos es la historia del mayor bulo de todos los tiempos, el Pizzagate. Todavía hoy es difícil explicar cómo un bulo tuvo tanta difusión y lo llegó a creer casi la mitad de la población norteamericana. Es una historia compleja que nos remonta al año 2016. Faltaban unos meses para las elecciones y en varios lugares se empezó a divulgar la noticia de que había una red de pornografía infantil que involucraba a varios locales, el más importante de ellos, una pizzería llamada Comet Ping Pong, que se encuentra en Washington, D.C. Y en los sótanos de ese bar se reunía una serie de personas de las altas esferas, una élite de personas poderosas, políticos, empresarios, jueces. Y se decía que aprovechaban la oscuridad del local para violar, asesinar y traficar con personas. El bulo creció y creció y se utilizó como herramienta contra Clinton y después a favor de Trump. La voracidad de la mentira hizo que se creyera que detrás de el Pizzagate estaba una secta satánica que orquestaba todo. Jamás hubo una sola prueba, pero el mal se hizo. Además, como el bulo tocaba temas contra los que estamos todos, como el abuso de menores y la trata de personas, se hizo muy difícil que la gente apoyara que era falso. Si alguien lo hacía, se decía que tenía algo que ocultar y que estaba, de una u otra forma, implicado en el asunto. El tiempo no ha apagado estos bulos que han resucitado ahora de la mano de QAnon y de las nuevas elecciones en los Estados Unidos. Nos los ve casi nuestro Juanjo Sánchez Oro. El Pizzagate es un bulo que nació en Internet, nació en el mundo virtual, pero terminó trasladándose trágicamente al mundo real en el año 2016. El Pizzagate nació en el contexto de la campaña electoral muy crispada entre Hillary Clinton y Donald Trump, y en un momento dado salieron a la luz pública una serie de emails privados de Hillary Clinton en lo que se denominó WikiLeaks. Cuando buena parte de esos emails se comentaron en determinados foros de Internet, hubo muchos usuarios que creyeron identificar o centraron su atención en dos palabras que ahí aparecían: cheese y pizza, queso y pizza. Y trataron de asociar las iniciales de estas dos palabras, CP, con otras dos iniciales muy comprometidas que se utilizaban en la Deep Web, que las utilizaban los delincuentes para aludir a el porno infantil, child porn. Una vez que encontraron esta coincidencia, siguieron leyendo estos emails y se dieron cuenta de que algunos de ellos iban dirigidos a un personaje que se llamaba James Alefantis, que tenía una pizzería. Y cuando también indagaron en esa pizzería, se dieron cuenta de que el eslogan de la pizzería, que era Play, Eat, Drink, es decir, juega, come, bebe, sin embargo, por sus siglas en inglés, Play, Eat y Drink, era PED, que era el comienzo de la palabra pedofilia. A partir de estas asociaciones bastante libres, bastante circunstanciales, ya se empezó a enmarañar todo el asunto. Empezó a haber muchos más usuarios que empezaron a tratar de desentrañar los secretos que podía haber detrás de esta pizzería, y fue así como poco a poco, a través de esta labor anónima en estos determinados foros de Internet, se fue gestando toda una auténtica trama imaginaria que empezó a asociar a los Hillary Clinton y a esta pizzería con prácticas rituales satánicas y pedófilas. El resultado final de toda esta teoría de la conspiración construida como se construyen los castillos en el aire, es que finalmente, el 4 de diciembre de 2016, un joven de 28 años, Edgar Welk, cogió su vehículo, recorrió más de 600 kilómetros desde Carolina del Norte hasta Washington para entrar justamente en la pizzería que estaba asociada con toda esta conspiración. Una vez dentro, él iba armado con un rifle y con una pistola, entró gritando que quería liberar a los niños secuestrados que estaban encerrados en los sótanos de este edificio satánico y llegó a disparar unas cuantas ráfagas de munición al techo. Finalmente la policía lo detuvo y fue el final de este Pizzagate, pero no el final de Well, que finalmente ha terminado condenado a prisión por 4 años. Y esta historia se parecía a otra, era casi casi calcada a una que apareció en España en el año 1997. Según el relato de esta historia, en los sótanos de un bar de carretera llamado Bar España, se reunían una serie de personas, políticos y jueces, para llevar a cabo una serie de crímenes al amparo de una secta satánica a la que parecían pertenecer. Este grupo también estaba detrás de la desaparición y asesinato de las niñas de Alcácer. Y como ese fue un crimen que nos impactó y conmocionó a todos, esa sensibilidad que había con este tema hizo que el bulo se extendiera. Y luego hubo una serie de cajas de resonancia. Investigadores, periodistas, medios de comunicación que divulgaron la mentira. Y entonces se extendió el bulo. Sigue abierto y han abierto otro más. La subvención que le dio la Generalitat Valenciana, 1.100 millones de pesetas. Sé de gente que ha visto en el Bar España el vídeo de las niñas de Alcácer. Sí, se ven cómo se torturan, se violan. Una casa. una casa de campo. Y allí se abusó, se hizo lo que se tuvo que hacer y se ve que de allí la llevaron a la finca donde las encontraron. Y uno de todos, de esos encapuchados, cogió, pum, pum, lo mató. Lo hicieron todo muy bien eso. Pues a las autoridades, ¿a quién va a ser? A los que verdaderamente sabían quién eran, sigue pagando. Fueron las multas tan elevadas, le damos la opción de pagarlo todos los meses. No sé qué cantidad sacó, 8 pelos de 8 personas en finca. Y eso, pues no lo han llevado a analizar ni nada. Fue una historia tremenda, una historia falsa sobre algo que todos detestamos, pero eso fue precisamente la herramienta, el móvil, que hizo que se utilizara algo que era muy difícil decir que era un mito. Este tipo de historias que nacen en las redes sociales, de conspiraciones, se aprovechan de que vivimos en un mundo donde cada vez importan menos los hechos y son más importantes las opiniones que tenemos de esos hechos. Lo que pretenden estas teorías de la conspiración es agitar emocionalmente a las personas, hacer que se conviertan en más manipulables, porque las sumergen en un mundo de fantasía. Las conspiraciones lo que hacen es apartar a la gente de la realidad, la sacan de la realidad y sustituyen el mundo real por otro alternativo. Y una cuestión que conviene subrayar es que las teorías de la conspiración, a pesar de que muchas de ellas se presentan como si fueran de manera anónima, y como si fueran una auténtica verdad que nadie quiere decir, en el fondo, estas teorías de la conspiración no son neutrales. Suelen responder a un determinado interés ideológico, a un interés político o a un interés económico. Y desde un punto de vista social, lo que hacen estas teorías de la conspiración es aumentar la desafección, la desconfianza hacia la ciencia, hacia las autoridades, hacia los gobernantes, hacia las corporaciones. Es cierto que tenemos motivos para desconfiar, porque a lo largo de la historia todos estos elementos han demostrado pues que no han estado a la altura en muchas ocasiones, pero la cuestión es si necesitamos más motivos para la sospecha o si estas teorías de la conspiración nos están ofreciendo los motivos más adecuados para sospechar. La sensación general es que dan motivos que no están bien fundados y, como decía, realmente responden a otros intereses que están detrás. Normalmente detrás de una teoría de la conspiración hay otra conspiración que es la que lo ha puesto en marcha. Y esta semana un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra las personas que divulgaron el mito y que acusaron con nombres y apellidos a los presuntos culpables, porque hubo mucha gente que se creyó esta leyenda, este bulo, el del Bar España. Y hemos entrado en contacto con el periodista David López Frías, trabaja en El Español, ha investigado mucho este asunto, ha escrito 2 reportajes sobre el tema, reconstruyendo perfectamente esa historia, esta leyenda. Y lo tenemos con nosotros, David, muy buenas, ¿qué tal? Bruno, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de tenerte, encantado de hablar contigo sobre este asunto. Ese periodismo de investigación, tus reportajes lo demuestran. No hay otro periodismo que no sea el de investigación. A veces cuando preguntan, ¿a qué periodismo te dedicas? No, es que el periodismo es investigación. No hay de investigación y no investigación. Todo periodismo debe investigarse y gracias a eso el periodismo es lo que es. Pues sí, al final es lo que nos queda, ¿no? Es este tipo de reportajes que se cuece a fuego lento, que no es periodismo del día, que no es una cosa de la inmediatez que te requiere ahora Internet, pero son los que al final son más gratificantes y sobre todo en casos como estos donde acaban en la justicia. Sé que es muy difícil porque se trata de 25 años de bulo, 25 años de mentiras, pero si te pidieran resumir un poquito en qué consiste el caso, entre comillas, si hay caso, del Bar España, ¿qué dirías? Pues sí que hay caso, realmente hay caso Bar España, pero no es como nos lo contaron. Mira, el miércoles se cumplirán 24 años del inicio oficial del Bar España. Es el día en el que Reinaldo Colás, un peluquero despechado porque su mujer lo ha dejado, se planta a la Guardia Civil para denunciar que están abusando de sus hijas. Es un bulo, ahora profundizaremos, pero es un bulo que al final se acaba haciendo muy grande, acaba implicando a muchas personas, se acaba yendo de las manos y se acaba convirtiendo en una de las grandes leyendas de la crónica negra de España, que nunca sucedió. Es decir, apuntan una serie de víctimas que no existieron. Sí que hubo víctimas, pero son básicamente los niños que fueron utilizados para crear y difundir esta mentira. Ahí hay muchas cosas y muchos elementos. Vamos a hablar con ellos, sobre ellos, contigo, pero todo parte de ese bulo que se inventa una persona un poco para vestir su supuesto fracaso sentimental. La verdad es que toda esa historia que se ha ido de las manos comenzó con una historia personal de la que ocurren miles. Pues sí, básicamente es una ruptura. Es un señor que reside en Benicarló, Castellón, es un peluquero que tiene una mujer, una esposa australiana, una bailarina australiana, 20 años menor que él, y es un tipo, pues podemos decirlo porque a mí me lo han contado sus hijas, un tipo machista, un tío que tenía problemas con la bebida, una persona que al final pues llega a colapsar la relación. Su mujer lo deja y él no puede resistir esta ruptura, no puede resistir sobre todo que le dejen a él. Y empieza a confabular para inventar unos supuestos abusos que presuntamente le habían contado sus hijas. Sus hijas que en aquel entonces pues tenían 3 y 5 años, niñas muy pequeñas que son muy manipulables y que acabaron diciendo pues todo lo que él les ordenaba que repitiesen. Seguramente en este caso se produce mucho eso, los delitos que se denunciaron, todos estamos en contra, absolutamente en contra, pero radicalmente en contra, y se aprovecharon a la hora de dar a conocer del hecho de que socialmente hay una condena total ante este tipo de hechos y sobre todo ante la implicación de niños, y él situó como culpables de esa supuesta red de pederastia, satanismo, es una historia rarísima, pero situó en los nombres y los apellidos eran las personas que él creía que habían estado con su mujer y luego una serie de personajes famosos e importantes en la comunidad valenciana. Correcto, y además en algunos casos confluye, como es el primer nombre que señalan, se trata de Giuseppe Farina. Giuseppe Farina es un ciudadano italiano que fue presidente del Milán, del club de fútbol del AC Milán. Ese señor tenía una serie de propiedades en todo lo que es la provincia de Valencia, en la comarca del Baix Maestrat, y este señor es el que acaba siendo la pareja de su exmujer. Por eso en este caso, pues él, cuando empieza a fabular, señala a todos sus enemigos, empieza señalando a sus enemigos, pero a medida que avanza este bulo y que él conoce a una serie de personas que le ayudan a, digamos, a levantar este suflé, este abanico se amplía. Cada vez hay más gente implicada en esta presunta trama de pederastia que en realidad nunca existió. En esa época se estaba hablando mucho, era muy importante, en la sociedad se hablaba mucho y parecía que había unos culpables que apuntaban muy arriba. Hablo del caso Alcácer. Seguramente el hecho de que esto llegara al público poco después de ese caso con la repercusión que había tenido favoreció a la repercusión del caso del Bar España. Pues sin lugar a dudas, es que además tenemos que situarnos en el contexto, es la Valencia de los 80, los 90, aquella Valencia que tenía un halo casi mítico, es la Valencia de la Ruta del Bacalao, la Valencia que tenía más sectas satánicas, era la comunidad autónoma con más sectas satánicas de España, violaciones, asesinatos, es creo el caldo de cultivo perfecto para que arraigue una leyenda con todos estos elementos tan jugosos, ¿no? Tan cinematográficos todos. Y luego la aparición de un personaje que coge la locura de una serie de personas que denuncian este hecho y eso que podía pasar desapercibido, esa persona cogió el caso, cogió esa información, cogió casi ese guión cinematográfico y lo llevó a la popularidad. Esa persona es un difusor de bulos que todavía sigue en activo. Este es el que tendrá que dar, Bruno, explicaciones algún día, si se trata de Antonio Toscano. Es que es fundamental entender este caso, cómo evoluciona a partir de la entrada de este personaje. Es decir, al principio de lo que se trata es de una pataleta muy grande de un hombre despechado y con problemas psiquiátricos, principalmente por su por su alcoholismo. Pero a una persona con esas características, lo único que le hace falta, lo único que necesita es que alguien le diga, oye, yo te creo, yo sí te creo, vamos a ir con esto hasta el final. De hecho, analizando el caso hasta el final, realmente el único que se acabó creyendo eso fue el propio Reinaldo Colás, el peluquero, el que lo empezó todo, porque al final él con su enfermedad entra en una especie de neblina, no tiene claridad de ideas, y entra Antonio Toscano, que es un embaucador profesional, que es un tipo que siempre se ha vendido como periodista, como abogado, como una serie de titulaciones que no tiene. Es un tipo que se ha ofrecido a trabajar con la policía de varios lugares para levantar casos de pederastia. La policía ha rechazado su ayuda porque es un charlatán. Es un tipo que se aseguraba que había participado en labores de investigación con la policía portuguesa en el caso Madeleine. Mentira, también la policía portuguesa también lo desmintió. Pero es un tipo que básicamente vive del bulo, es un profesional de esto. Entonces, en la figura de Reinaldo Colás lo que se encontró es un filón. Se encontró un caso en el que realmente confluían todos los elementos para hacer de este bulo un éxito. Es decir, tienes, como tú bien decías, gente famosa, tienes drogas, tienes una iconografía cinematográfica. Hablan de Carlos Fabra con una túnica, unos círculos de velas con estrellas. Quiero decir que al final era una serie de elementos que son los que incorpora, digamos, este Antonio Toscano. Es el que, digamos, que le da forma, le da vuelo a toda esta paranoia de un hombre enfermo. Yo buscando datos sobre este personaje, datos actuales, luego he descubierto que luego se dedicó a la venta, no de libros, sino a comprar a los autores noveles que querían publicar, y les cobraba un dinero, los estafaba la autoedición. Luego se metió también en la difusión de bulos del proceso de independencia en Cataluña. Se ha dedicado profesionalmente siempre a esto, y seguramente temas que tiene una alta sensibilidad, y esa alta sensibilidad era la forma que tenía de defenderse de esos bulos. Si se denunciaba que era falso, es que uno tenía algo que ocultar o que estaba implicado directamente. Eso es. Es que, mira, de Antonio Toscano, a mí también me gustaría encontrarle la pista. Yo lo último que supe es que andaba por aquí, por Cataluña. Yo ahora me pillas en Barcelona, yo soy de Barcelona, y lo último que supe de él es que se estaba ofreciendo a diferentes asociaciones y entidades del proceso independentista para meterse también, porque al final es un tipo que es un creador de relatos. Y es así, quiero decir, y se le tienen que reconocer ciertos méritos en la creación de relatos, porque todavía hay gente que se está creyendo este tema, a pesar de que es muy evidente que es falso, a pesar de que es muy evidente que no hay pruebas, que ya está todo juzgado, hay gente que se lo sigue creyendo, porque al final es un relato muy bien construido, o relativamente bien construido, ¿no? Entra dentro de lo que es esta temática que tanto gusta en determinadas áreas de Internet. Ahora, si quieres, hablaremos del famoso Pizzagate en Estados Unidos, ¿no? Pero este es un poco nuestro Pizzagate también. Es un caso, un escándalo que, como tú apuntabas antes, llega hasta lo más profundo, llega hasta el final en cuanto a la ofensa, que es la pederastia, ¿no? Es el caso más grave, es el caso socialmente, o el delito socialmente más condenado por la opinión pública, y al final pues van a eso, ¿no? Van a hacer el mayor daño posible. Y este Toscano sabía lo que hacía, sabía cómo editar. Piensa que es una época cuando se empieza a denunciar este caso en el que no, en España no hay internet generalizado como ahora. Las grabaciones se hacen de forma como muy artesanal, pero dentro de aquel contexto quedaba pintón, ¿no? Quedaba bien, y estaba grabado y estaba editado este documental. Toscano, digamos, que le dio la forma a esto, se valió de gente con muy poco nivel cultural, con lumpens, con gente con muchos problemas económicos, y de eso ha vivido siempre. En su momento este bulo le sirvió, pues esto, para colocar uno de los grandes relatos falsos de la crónica negra de España, pero es un tipo que también lo acabó entrevistando El Mundo, lo acabó entrevistando Iker Jiménez. Quiero decir que el tipo es un pícaro y sabe colocarse. A mí me sorprendió porque en su momento, yo supongo que tuve el proceso de mucha gente que vio las filmaciones, los testimonios de los niños, de los adultos, todo estaba perfectamente construido. Y si no se profundiza más, te lo crees, porque la historia estaba muy bien construida y tocaba una serie de fibras que nos hacen muy sensibles. Decías que es nuestro Pizzagate. El Pizzagate en los Estados Unidos también es un bar, el entorno de un bar, una secta satánica, violaciones, abusos de menores, trata de blancas. Es casi casi igual. Es que es muy parecido. Es nuestro Pizzagate. O deberíamos decir que el Pizzagate es el caso Bar España. Claro, porque es mucho posterior al caso Bar España, claro. Correcto, en ese sentido hemos sido pioneros, ¿sabes? Es decir, en cuanto a este tipo de leyendas, digamos que los americanos, igual que hacen con las películas buenas españolas, pues hacen un remake, ¿no? Sí. Pues esto en el fondo es una especie de remake del caso Bar España. Supongo que, bueno, ya habría hablado mucho del tema, pero el caso Pizzagate, pues también básicamente era una serie de supuestas filtraciones de correos de John Podesta, gente del Estado, Estados Unidos, donde había una serie de palabras clave que teóricamente pues eran una especie de contraseñas o mensajes encubiertos, pederastas, en los que estaba incluso Hillary Clinton, y situaban en varios bares de Estados Unidos estos abusos que estaban haciendo en la trastienda de los bares, en las cocinas, están abusando de niños. Y si mal no recuerdo, hubo un tipo, un loco, de Carolina del Norte, que se plantó en uno de estos bares y empezó a pegar tiros dentro, ¿no? Quiero decir que al final no subestimemos la fuerza de un bulo. Claro. Un bulo es una cosa potentísima, y más en nuestros días. Se lo pueden decir, es más mundano, pero también es que el bar existe, el Bar España existe, es real. Es un bar que no estaba implicado en nada de todo esto, pero en el guión que cogieron para esa película, nunca mejor dicho lo de película, bueno, pues en ese guión se hizo lo que se hacía, lo que se dijo, pero el bar existe, existen unos dueños, existe gente muy afectada por esto. Sí, de hecho le cambiaron el nombre. Yo claro. Estuve, cuando fui a hacer la investigación, estuve comiendo ahí, ahora se llama Restaurante Mediterráneo. Cambiaron incluso el color, antes era verde, ahora es azul. Pero los dueños, que no son los mismos ahora que cuando supuestamente se registraron aquellos hechos apócrifos, esos nuevos dueños también están cansados, porque les llaman para preguntarle, oye, era allí donde violaban niños, la policía muchas veces se ve que cuando tiene que dar alguna indicación, pues es en la esquina del Bar España, que dices, joder, ya no se llama Bar España, ¿sabes? Ya se llama de otra forma, no tiene nada que ver, pero están estigmatizados. Y yo claro. También, yo cuando fui allí, pues llevaba un enfado importante porque pensaban que yo a lo que venía era, una vez más, a explicar que ahí se violaban niños, etcétera, etcétera. Al final se pusieron bastante contentos cuando vieron que la única intención que yo llevaba era desenmascarar aquello. Ahora, la justicia también interviene para desenmascarar eso. Se está poniendo fin a toda esta historia, una historia que, insistimos, lleva 25 años casi coleando y todavía hay mucha gente que se lo cree. Sí, sí, además, mira, yo te tengo que confesar, Bruno, que yo ahora estoy de vacaciones, me pillé en Barcelona de vacaciones y estaba súper desconectado de todo lo que es la información en general, y que fuiste tú el que me dio la primicia, ¿sabes? Cuando te pusiste en contacto conmigo para decirme, oye, ¿no vas a entrar en el programa que vamos a hablar del Bar España? ¿Qué ha pasado esto? Pues en plan, uy, ¿qué ha pasado? Yo ya tenía esto bastante olvidado, lo escribí en 2019, y he vuelto a ponerme con el tema, y he hablado hace un ratito con uno de los imputados. No puedo decir quién. Tampoco quería hablar conmigo, sinceramente, tampoco voy a pegarme aquí el pegote porque no es verdad, dice que ya hablaremos, pero yo quiero saber también cómo están ellos, porque al final, es lo que te comentaba al principio, sí hay caso Bar España, el caso Bar España evidentemente ha existido, si no, no estaríamos aquí hablando de él. El caso Bar España ha existido, pero no es como nos lo contaron, no hubo una serie de violaciones ni nada, sino que hubo un caso de acoso brutal a una serie de personas, a unas familias, que ni pintaban ni cortaban ni tenían nada que ver con esta fantasía enferma de estos dos personajes que lo montaron. Entonces, a mí me interesaba mucho saber cómo se encuentran estas personas, que ya en su momento, cuando les llegó el momento de enfrentarse a la justicia, todos se echaron atrás, todos retiraron las denuncias. Todos salvo Reinaldo Colás, que era el pobre hombre que ya estaba desvariando, que tenía delirios y que él se había creído su propia mentira, pues un poco alimentado pues por Toscano y por todo el séquito de gente que tenía alrededor. Pero todos los demás se quitaron de en medio, ya no querían historias cuando vieron la justicia muy cerca. Ahora les van a obligar a pasar por el juzgado. Entonces, yo personalmente tengo muchísima curiosidad por saber cómo, ¿cómo se va a acabar resolviendo todo este tema? ¿Cómo se hacían aquellos vídeos? Porque los vimos, parece que fortalecían la historia. Se grabaron una serie de vídeos con una serie de testimonios, gente que decía que había visto eso y que incluso lo había sufrido. En la trastienda de la peluquería. Esto se grababa en la parte del la planta de arriba de la peluquería. Reinaldo tenía una especie de estudio allí muy artesanal montado, que se lo había montado un toscano, que es el que lidera las entrevistas, el que hace las preguntas, el que les escribe los guiones a los niños y el que incluso se enfada cuando los niños no repiten lo que tienen que decir por guión, que esta es muy divertida. Sí, al final es lo que te he comentado, los niños fueron puras víctimas porque eran críos de entre 5 y 9 años, hay alguno un poco más crecidito, pero son niños pequeños que al final están diciendo lo que les obligan a repetir y las imágenes vistas ahora en perspectiva y sabiendo todo lo que sabemos son realmente grotescas porque te estás dando cuenta de que hay un niño que no sabe lo que decir y hay un tío apuntándole detrás, apuntándole con una pistola, apuntándole básicamente lo que son las líneas de guión y el niño nervioso, la niña nerviosa, se traban, Toscano de vez en cuando dice, pero no, tienes que decir tal, quiere decir que hasta en eso fueron cutres, pero al final muchas veces no queremos ver las pruebas o si tú te quieres creer un bulo o una historia, para ti va a primar lo que realmente te interesa que prime y lo que viste y lo que va en línea con lo que tú quieres defender. Yo hoy, por ejemplo, he tenido un día de conspiranoicos entrándome por Twitter, insultándome y queriendo entrar en el programa en directo incluso. Esto lo habrás podido ver en Twitter, porque en algunos tweets estamos citados los dos, Bruno. Sí. Entonces, hay gente a la que realmente esto no le va a suponer ningún tipo de... No le va a revelar nada, no van a ver... Sí, porque a la gente parece que le fastidia que se haya creído la mentira y que le digan que es una mentira y te la has creído. Todo el mundo puede caer en la mentira, no pasa nada. Pero parece que ahora lo que hace es insultarse a quien se ha creído con su buena fe la falsedad. Ni más ni menos, Bruno. Si es que a mí al final... Yo a esta historia llego hace muchísimo tiempo, pero porque... Imagínate qué caso, Bruno, para un periodista. Carlos Fabra... que mató a un gitano, sí. Violó a no sé cuántos niños, que la juez Sofía, tal, no recuerdo ahora su apellido, toda la gente que estuvo implicada, gente más o menos reputada o famosa, luego metieron a Francisco Camps, luego metieron, fíjate, a una participante de Masterchef, que era también de Castellón, esa mujer no había salido en este rumor en ningún momento, pero en el momento en que se hace famosa, pues también la meten, ¿no? Aquí ya era un revolutum de meter gente. Al final no ha habido ni una sola evidencia de que esto haya sucedido. Pero yo cuando llego al tema, yo lo que me encuentro son todos estos nombres. Y era en plan, joder, para un periodista es que esto puede ser el temazo. Un tema como este no te lo encuentras dos veces en la vida. Y es a partir de ahí cuando empiezo a rascar, y tampoco hace falta rascar mucho para ver que es un bulo, pero hay que rascar, quiere decir, de primera es lo que te venden, es un paquete demasiado goloso y demasiado apetitoso como para decir, no, esto es mentira. Y a eso se ha aferrado mucha gente, a que es verdad y a que los medios seguimos sin querer investigar, etcétera. ¿Sabes de lo que te hablo, vaya? Y ya por último, para finalizar, el personaje que creó toda esta historia, ese peluquero del que nos has hablado, ese hombre falleció recientemente. Murió en 2017 y ni siquiera en su entierro lo dejaron descansar. Qué triste, joder. Es que, ¿sabes lo que pasa? Detrás de todo esto, cuando el bulo parecía que ya había bajado este suflé, esto lo retoma un director de cine catalán o valenciano, no recuerdo ahora, se llama Valentí Figueras, es un tipo que anunció a un platillo que iba a ponerse a tope a investigar este tema, que iba a sacar a la luz todos estos horrores. TV3 le creyó y le dieron un programa en el 30 Minutos, me parece que fue. Es un programa aquí que hacen la tele pública catalana, pero vamos, sin contrastar nada. Quiero decir, este tipo fue el que reflotó todo este tema y este tipo estuvo en el entierro de Reinaldo Colás grabando con una tablet, gritando las hijas de Reinaldo, que al final fueron las auténticas víctimas, que fueron las que confesaron, hablando conmigo, que no había pasado nada de aquello, que ellas decían cuando eran pequeñas que su padre les obligaba a decir tal, que Toscano les obligaba a decir tal. Oye, pues estas chicas al final era su padre y lo querían y estuvieron en el entierro y tuvieron que aguantar al tipo rodando con la tablet, a una de las implicadas gritando, se va a hacer justicia, el caso Bar España, etcétera. Quiero decir, fue incómodo y desagradable hasta el final. David López Frías, a quien hemos escuchado, trabaja en El Español, ha escrito varios reportajes sobre este asunto, sobre lo que ocurrió o no ocurrió en el Bar España. Ha estado esta noche con nosotros, David. Mil gracias por todo, por tu presencia y sobre todo por ayudar a descubrir la verdad de lo que pasó o de lo que no pasó en el Bar España. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Son las 3 y 7 minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos y lo hacemos hasta las 4 de la madrugada. ¿Qué nos queda todavía por delante? Señores del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Nos queda el mundo del cine, El Callejón con José Manuel Esquivano. Nos queda Comado Martínez, Eureka. Habla esta noche de la compasión. Y ahora mismo, nos vamos en el mundo bizarro. El mundo bizarro se traslada a Polonia, Auschwitz, al campo de concentración. Hablamos con una de las personas responsables de enseñárselo a los viajeros. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Posiblemente el holocausto es el hecho más luctuoso, más tremendo que ha vivido en la historia del ser humano en el siglo XX. 8, 9, 10, 11, no importa, millones y millones de personas de razas diferentes a los que postulaban una serie de ideas y que no entraban en su concepto, fueron gaseados. El 99,9% de la población sabe que eso es historia. Pero hay un porcentaje de gente ruidosa que es negacionista de este hecho del holocausto. Con un ejemplo de mal gusto, afirmo que murieron más mujeres en el coche del senador Edward Kennedy en Chappaquiddick de las que murieron en una cámara de gas en Auschwitz. Es un placer presentarles a la profesora Deborah Lipstadt. Al margen del por qué alguien se convierte en negacionista, suele tener una intención oculta que no reconoce. ¿Por qué sigue denigrando el trabajo de David Irving? Se pueden tener opiniones sobre el holocausto, pero no me reuniré con nadie que diga que el holocausto no ocurrió. Profesora Lipstadt, yo soy ese tal David Irving. Y estoy dispuesto a darle estos $1,000 a cualquiera que me enseñe un documento que demuestre el holocausto. No voy a debatir con usted ni aquí, ni ahora, ni nunca. ¡Porque no puede! ¿Y bien? Irving nos ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo. La señorita Lipstadt ha dañado gravemente mi carrera profesional. ¿Qué dijiste de él? Creo que le llamé mentiroso y falsificador de la historia. Mejor búscate un abogado. ¿Un hombre te acusa de algo y has de demostrar que se equivoca? ¿Qué hay de la presunción de inocencia? Ya, aquí no existe. Esto te está pasando a ti, pero no se trata de ti, Deborah. Auschwitz es la base de quienes creen que existió el holocausto y también de quienes lo niegan. En Auschwitz no hubo ni una sola cámara de gas. Es una de las máquinas de matar más eficaces de la historia. Sé lo que es, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Y si perdemos? ¿De repente será aceptable decir que el holocausto no sucedió? La palabra negación es especialmente malévola. Con libertad de expresión se puede decir lo que quieras. Esa expresión es un veneno para el que no hay antídoto. Lo que no se puede hacer es mentir y no querer asumir ninguna responsabilidad. En ese tejado no hay ni un solo agujero, así que nunca hubo ninguna cámara de gas. Sin agujeros no hay holocausto. Ya tiene su titular. ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las pruebas? No todas las... Pues nos vamos allí, nos vamos hasta Polonia, nos vamos hasta Auschwitz. Vamos a hablar, es que a Civitatis, vamos a hablar y contactar con Manlio Beltrán. Manlio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando escuchas a gente que todavía niega esto, supongo que te cabreas muchísimo, pero ya no merece la pena darles pruebas, ¿no? Que crezca un poquito. Pues así, el negacionismo, pienso que siempre van a haber personas que van a negar algo. Yo solamente pues les pido, o les digo a aquellos que tienen dudas o que aún no creen que sucedió, pues que visiten el lugar que quedó como precisamente como símbolo de ese exterminio, muestra de lo que el ser humano es capaz de realizar en nombre de una ideología, de un color político, y precisamente surgió la idea de llevar a cabo esa política de exterminio. Se llevó precisamente de una forma sistemática, porque sé que hay que recargarlo. Manlio, con respecto a eso que estás diciendo, que se llevó de forma sistemática, los negacionistas que quieren argumentar que no hubo holocausto, lo que dicen es que en realidad el campo de concentración no era un campo de concentración, era un campo de prisioneros, y que en una guerra en realidad lo que ocurría era pues que, claro, como prisioneros pues murió X enemigos, y eso fue lo que ocurrió. Que todo el tema de que hubo persecución sistemática contra los judíos, en realidad fue una propaganda que crearon los judíos para conseguir después su territorio. ¿Tú qué les tienes que decir? Yo les puedo decir es lo que puedo comentar es que, en primer lugar, hay que separar el periodo de la guerra, que era un proyecto político diferente al proyecto de exterminio de la población judía en Europa. Fueron dos proyectos completamente diferentes que se empezaron a realizar. El exterminio judío lo podemos dividir en tres etapas. La primera fueron las famosas leyes de Núremberg, no sé si lo han escuchado, en el 35, donde pues se le quitaron prácticamente todos los derechos a los judíos en Alemania, que se expropiaron, se quitaron todas las propiedades, y que terminó, podemos decir, ese periodo con la famosa noche de los cristales rotos en el 38. Y con normas de que prácticamente los judíos no tenían derecho a tener un cargo público, a trabajar en las universidades, a ir al ejército, quedaron prohibidos los matrimonios mezclados entre judíos y arios, o en este caso los alemanes. Y cuando empezó la guerra, con la expulsión o la eliminación total de los judíos, la segunda etapa, podemos llamarla, fue la etapa de los guetos, que se realizó en la parte oriental de Polonia, es decir, los países de lo que es Polonia, la República Checa, las repúblicas del Báltico, que conjuntamente, y aprovechando obviamente la guerra, se tomó la decisión ya más adelante del exterminio ya físico de la población judía, y fue precisamente el surgimiento de la famosa, no sé si lo han escuchado, la solución final del problema judío después de la famosa conferencia de Lancé el 20 de enero de 1941, donde se tomó la decisión de el exterminio de los judíos en Europa y la construcción de los campos exclusivos de exterminio en la parte oriental, en lo que es actualmente el territorio polaco, lo que son los campos de Treblinka, Sobibor, Belzec. Además, no solamente, bueno, los judíos fueron los que más lo sufrieron, millones y millones de judíos, pero es que en los campos de concentración murió mucha gente, aparte de los judíos, se atacó y se mató y se gaseó a gitanos, se gaseó a gente que ideológicamente no encajaba con eso, se gaseó a mujeres, se gaseó a mucha gente que era diferente al modelo que ellos defendían. Precisamente el proceso de las famosas leyes de Núremberg, obviamente que empezó la persecución contra aquellos que pues que no compaginaban con el sistema nazi desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista físico, de ahí la persecución contra los gitanos, entre otras cosas, porque los gitanos también fueron perseguidos. Se han dicho que igualmente ellos fueron exterminados en los campos de exterminio conjuntamente con los judíos. Tal es el caso, por ejemplo, de Auschwitz, donde murieron cerca de 23.000 gitanos durante todo el periodo que funcionó el campo. Pero a los inicios, igualmente, precisamente llegaron con la intención de exterminar también al pueblo polaco, al pueblo ruso, bielorruso, porque era parte de lo que se conocía como el espacio vital para Alemania, el Lebensraum, que se conoce en alemán, que era la colonización de toda la Europa Oriental para formar el famoso Rin de los mil años que Hitler soñó, desde el Rin hasta los Urales. Malio, cuando llegaba una familia directamente al campo de concentración de Auschwitz, después de haber pasado pues lo que pasaban en los terribles trenes hacinados y todo eso, ¿qué criterios se utilizaban para ir separando a los diferentes miembros de la familia? ¿Y qué criterios se usaban para decir este vive, este muere? ¿Qué era lo que hacían? ¿Y cómo vivían allí cuando conseguían sobrevivir? Bueno, sin lugar a dudas, el primer criterio, joven, apto para el trabajo. Los enfermos, los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas, pues directamente iban eran dirigidos a las cámaras, a las cámaras de gas. No tenían ninguna opción de sobrevivir, al no ser en el caso de los niños, que fueran utilizados como que fueran gemelos, como lisos, que era lo que buscaba Mengele, por ejemplo, en el de la selección en Auschwitz. Si habían mellizos y llegaban, pues él los seleccionaba, obviamente, para sus famosos experimentos. Pero en términos generales, los niños no tenían posibilidad. Los niños de 0 a 15 años aproximadamente, si ya tenían la posibilidad de decir, de acuerdo a la estatura, porque en algunos casos se miraba la estatura, pues eran seleccionados para pertenecer, para realizar trabajos. Manlo, ahora mismo se están produciendo en Europa, en toda Europa, se están produciendo el resurgimiento de algunos radicalismos. ¿Piensas tú que esto es historia o esa historia se puede repetir de alguna forma? A ver, yo pienso de... Creo que es un problema serio que en términos generales nos atañe a todos, es decir, el no conocer, realmente el no interesarnos por conocer nuestra historia nos lleva a perder esa memoria. Tenemos esa, creo que esa facilidad. En Polonia, que es donde está ubicado el campo de concentración de Auschwitz, uno de los mayores campos de exterminio de los nazis, ¿existen negacionistas? Bueno, oficialmente no. Que yo sé, oficialmente no. Oficialmente no, porque pues obviamente por un país que sufrió muchísimo durante la guerra, ha sido un país que ha sido maltratado a través de toda su historia. No sé si conocerás algo de la historia polaca, pero siempre ha sido un país realmente que ha tenido una historia muy difícil. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, los alemanes lo invadieron por la parte occidental y el 17 de septiembre del 30, ¿no?, pues entraron los soviéticos por la parte oriental y se dividieron. Polonia dejó de existir prácticamente como país. Que yo sepa, y de una que hayan grupos negacionistas, no tengo conocimiento. Pues tenemos que vigilar y conocer nuestra historia, conocer la historia, lo que ha pasado ahí. Tú vives muy cerquita de Auschwitz, eres el guía ahí en Auschwitz, en lo que fue el campo de concentración, guía de Civitatis. Te encuentras muy cerca del lugar, muy cerca de Cracovia. Estás en Polonia, Manlio Beltrán, mil gracias por estar con nosotros, por informarnos y contarnos cosas importantísimas que tenemos que tener muy presentes para conseguir eso, que la historia no se repita nunca. Gracias. Muchísimas gracias. Y sobre todo, decir lo que has comentado tú, que la gente que duda, que vaya allí, que lo sienta, sí, que lo sienta, y entonces que digan lo que tengan que decir, pero que vaya. Yo los invito. es una invitación general, es decir, por el momento el campo, pues obviamente por la situación que estamos a nivel mundial está cerrado, pero yo invito a aquellas personas que tengan dudas de que no, de que esto no pasó, de que esto no existió, que visiten a Auschwitz, que se den cuenta de precisamente de la tragedia, que miren las fotografías, que miren, a pesar de que son ruinas, las ruinas de los crematorios y las cámaras de gas, la forma en que los prisioneros vivían, para que se den cuenta del horror que se llevó a cabo y de la forma en que pues nosotros los humanos somos capaces muchas veces en nombre de un color de piel, de una ideología, de una bandera, llegar hasta estos extremos, hasta el extremo de matar, exterminar. Y creo que Auschwitz es precisamente el lugar más indicado para comprobar, para ver lo que realmente somos capaces también de realizar. Pues vamos a vigilar, Manlio, que eso no vuelva a pasar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tus palabras. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en las 3:22. Vamos a resolver el concurso de esta noche, saber quién era Silvia Casasola, el personaje oculto. Vamos a por ello. Bueno, está claro, yo creo que no tiene nadie ninguna duda, que las tres divas de la canción sufrieron su particular viacrucis, siendo un auténtico calvario gran parte de su vida personal y profesional. A ver, por ejemplo, Tina Turner. Ella fue descubierta para el mundo de la canción por su exmarido, Ike Turner, pero el maltrato físico y psíquico continuado durante varios años a manos de este supuso un auténtico calvario para ella y para sus hijos. Y después de una de aquellas palizas, cuando estuvo a punto de matarla, decidió Tina dar el paso, y la liberación supuso para ella el éxito total y absoluto en lo personal y en su carrera profesional. Amy Winehouse, pues ella vivió una vida demasiado intensa, eso está claro también, pero entró de facto en el maldito club de los 27 al morir con esa edad por sobredosis de droga y alcohol. Pues ella dejó de esa forma una grandísima, grandísima carrera como cantante paralizada. Amistades poco recomendadas, su novio Blake Fielder, que era músico y gran consumidor de estupefacientes, pues fueron una mala influencia para ella y al final acabó como acabó. Por tanto, nos queda Lady Day, una de las voces femeninas más importantes e influyentes del jazz, que influyó muchísimo a otros cantantes como Frank Sinatra o Ella Fitzgerald. April in Paris. Esta canción se llama April en París, o sea, Abril en París, así que vámonos todos a París, que estamos ya en abril. Bueno, Billie Holiday sí que sufrió, de verdad, un auténtico calvario, porque ella padeció malos tratos de su pareja, como Tina Turner, consumió drogas y alcohol, como Amy Winehouse, y recientemente nos hemos enterado de que tuvo una cruel persecución a cargo del gobierno de los Estados Unidos durante 12 años hasta que murió. De hecho, se trata de este tema, la última biopeli que van a estrenar y que lleva por título Los Estados Unidos contra Billie Holiday. ¿Y ya resolvemos quién es el ganador o ganadora de esta noche? Participó en Twitter y fue Ángel Bardón, que también tiene arroba Ángel Cayetano. Así que muchísimas, muchísimas enhorabuenas, y ya me pongo en contacto contigo para que nos envíes tu dirección. Hasta las 4, La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Thank you. Eureka. Y os lo hemos dicho, esta semana está acabando ya la semana de pasión. Y en La Rosa de los Vientos, en Eureka, hablamos de la compasión. Que no es pasión acompañada, es otra cosa. Bueno, igual también es un poquito acompañada. Y sobre la compasión hablamos esta noche con Mado Martínez. Mado, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches, con pasión y compasivamente. Claro, es que luego etimológicamente la palabra tiene un significado muy profundo. Primero, de compañerismo, y luego, segundo, de pasión. Pasión puede ser en dolor y también puede ser placer. Sí, pero vamos a definir la compasión, que es uno, claro, de los sentimientos que de forma más bestial yo creo que mejoran las relaciones con los demás y en gran medida también nos hace sentir en paz con nosotros mismos, si te das cuenta, ¿no? Es lo que sentimos cuando empatizamos con el otro. No es lástima, ¿vale? Es una empatía y una comprensión que va más allá. Cuando no lo juzgamos, sino que intentamos comprenderlo. Cuando sufrimos con el otro, nos entristecemos por el otro, comprendemos al otro y, lo más importante, hacemos todo lo posible por aliviar su sufrimiento. De alguna manera apoyarlo, ayudarlo, ¿no? El Dalai Lama dijo una vez que el amor y la compasión son dos necesidades, no son lujos, porque sin ellos la humanidad no podría sobrevivir. Y estamos ante una de las emociones más hermosas, creo yo, del ser humano. La neurobiología lo describe como un instinto prosocial. Y como toda conducta emocional, que siempre lo decimos aquí, estamos hablando de las emociones en Eureka estos sábados, estos últimos sábados, es adaptativa. Así que el Dalai Lama no iba determinado así, muy desencaminado en su afirmación, porque somos compasivos porque la actitud de empatizar con el sufrimiento del otro y querer hacer algo para aliviar ese dolor y ayudarle es lo que garantiza y ha estado garantizando nuestra supervivencia durante los últimos milenios y milenios y milenios, porque la compasión es homínida, atención, y erróneamente a lo que muchas veces pensamos cuando imaginamos un pasado prehistórico en el que solo sobrevivía el más fuerte y los ancianos y los enfermos eran dejados atrás, el cuidado por los más débiles ha estado siempre presente, aunque a la gente le cueste creerlo. Y hay un libro muy interesante de Roberto Sáez, titulado Evolución Humana, Prehistoria y Origen de la Compasión, que está editado además por la editorial Almuzara, que hace un recorrido por nuestros antepasados homo, demostrando que, lejos de ser una desventaja, el cuidado y la compasión hacia otros fue uno de los grandes motores de la evolución humana. Por cuidar, cuidábamos hasta de los huesos de nuestros congéneres. Y creo que los rituales de enterramiento funerario dan buena cuenta del cuidado y preocupación de, vamos, que sus restos mortales nos inspiraban. Es decir, que por cuidar no solamente hemos cuidado de los vivos, sino también, y de forma muy especial y característica en nuestra especie, de los muertos. Cuando hablábamos del tema y cuando utilizamos la palabra compasión, lo primero que he pensado y lo primero que pensaba entonces hace unos años, la palabra compasión no me gustaba porque me evocaba un significado ético, religioso, moralista, un poco, pero lo estaba confundiendo con la lástima. Es otra cosa. Es otra cosa, claro, es otra cosa. A ver, sin empatía no hay compasión. Claro. Y la compasión no tiene nada que ver con la religión. Es empatía, es homo, es humana. Viene en nuestros genes ahí marcada. Y la neurociencia sí lo indica, que ser compasivo no te hace más débil. Atención, te hace más fuerte, lo decíamos. Vamos a ver, las personas más propensas y abiertas a sentir compasión, si bien es cierto que sienten más el sufrimiento de los demás, precisamente a lo mejor por esa empatía, ¿vale? Que a lo mejor tienen más tendencia empática o más, están más abiertos a sentir esa empatía, también se recuperan antes. Es decir, vuelven a su estado inicial con más facilidad. Eso se llama resiliencia, por Dios. O sea, lo sabemos, entre otras cosas, gracias a los estudios como el de Richard Davidson. El neurocientífico Richard Davidson, ojo, os acordaréis, realizó un estudio muy famoso y muy interesante con monjes budistas veteranos, de estos que llevan todo el día ahí, dedicándole horas al día durante años a realizar meditaciones basadas en la amabilidad y la compasión, que son las más características del budismo. Y tú, yo no sé si te suena aquel famoso estudio que decía que Matthieu Ricard, un monje tibetano, mano derecha del Dalai Lama, que es célibe, no tiene coche, es el hombre más feliz del mundo según este estudio. ¿Te suena? Sí, sí, claro. Que uno puede discutir, puede pensar, pero lo importante de la felicidad no es lo que sea la felicidad para el resto de gente, es lo que es la felicidad para una persona. Él se sienta feliz, pues ole, lo que sea. ¿No? Claro, a lo mejor claro. Nosotros nos vamos al monasterio, no seríamos felices. Claro. Pero él realizó esta afirmación basándose en los experimentos llevados a cabo que sacaron también a un monje de una cueva de Nepal, ¿eh? Oye, sí, sí. Con unos picos de onda gamma bestiales, o sea, algo nunca visto. Davison constató que la respuesta de los monjes ante factores estresantes era mínima, se liberaban de ella rápidamente porque tenían grandes dotes de gestión emocional. También se dio cuenta de que estos monjes podían entrar fácilmente y a voluntad en esa vibración cerebral y emocional, en esa onda de la compasión, y que eso les hacía sentir más felices y conectados. Y llegó a asegurar que la mejor forma de activar los circuitos de las emociones positivas del cerebro pasaban por practicar la compasión, la amabilidad y el altruismo. Porque ejercitar la compasión no solo te hace más fuerte psicológicamente, además, sino físicamente. Fortalece tu sistema inmune. Esto es muy anecdótico, muy curioso, pero fue otra de las cosas que pudieron constatar en este estudio, que los monjes eran más inmunes a la gripe, por ejemplo, pero también los que practicaban cualquier tipo de meditación laica, como los que practican mindfulness o yoga o cosas así. ¿Por qué se moviliza tu sistema inmune cuando eres compasivo? Probablemente porque liberamos oxitocina, que es nuestra hormona más placenteramente social, creo yo, la hormona del vínculo, y reducimos los niveles de cortisol, que por otro lado es la hormona del miedo y el estrés, porque el miedo, si te fijas bien, es uno de los grandes enemigos de la compasión. Por miedo podemos dejar de sentir compasión ante quien a todas luces se la merece, actuando como barrera, porque pensamos, ¿y si me acerco a ayudarle y me hace daño? ¿Y si empatizo con él y resulta que me está tomando por tonta? ¿Y si está aprovechándose de mí? ¿No? Y si me está comiendo las energías, siempre claro. Pensamos eso, pensamos en negativo, pero la compasión es un pensamiento positivo, fundamentalmente positivo, nos hace sumar, nos hace mejorar, nos hace, como nos decías, tener un sistema inmune más fuerte, y también hace que las relaciones, por ejemplo, de pareja sean mejores. Yo es que creo que uno de los grandes pilares de las relaciones de pareja, aparte del respeto en general de las relaciones con los demás, es la compasión. Y enseguida vais a ver por qué. Nuestras ideas y perspectivas cambian conforme, no sé, la manera en la que percibimos el mundo nosotros, ¿no? Normalmente esta perspectiva se ha ido formando por ideas, creencias, relaciones que hemos tenido con otras personas en el pasado, y eso a veces nos conduce a juzgar a nuestra pareja en relación con otras exparejas, por ejemplo, que es un error muy común y muy injusto, pero lo hacemos continuamente. Y en otras ocasiones nos quedamos estancados en detalles de comportamiento que a lo mejor tuvo en determinado momento esa persona en el pasado, y nos tiramos toda la vida definiéndola bajo ese patrón, aunque la persona haya cambiado, haya evolucionado, o se esté comportando de forma distinta, ¿no? Pero imagina que tú a tu pareja, por ejemplo, pues la has categorizado como una persona perezosa o poco detallista o egoísta, y eso va a hacer que a la mínima tú estés buscando información que confirme tus críticas, porque la tendencia de nuestro cerebro es recoger información que confirme tus creencias, ¿no? Y eso se llama sesgo de confirmación. Bueno, pues pocas veces nos paramos a pensar que nuestra pareja, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, el cajero del supermercado, nuestra madre, ¿vale? Todos sienten. Ellos también sufren de decepciones, también tienen sus miedos, sus traumas, sus inseguridades, ¿no? Porque también están moldeados por la familia en la que ellos crecieron, el contexto en el que ellos se educaron, y es un error muy grande juzgarlos o criticarlos de acuerdo con tus perspectivas, porque esas perspectivas son tuyas, no las de ellos, y ellos son como son y lo hacen lo mejor que pueden, e incluso si en algún momento en el pasado te llegaron a hacer daño, probablemente es que no supieron hacerlo mejor. Muchas veces pensamos con nuestros criterios lo que piensa el otro. Igual lo que piensa el otro es totalmente distinto a lo que uno piensa. Dejemos a la gente pensar y dejemos de interpretar por ellos. Al igual que nosotros, ellos tampoco son perfectos. Es decir, que, claro, que es un mix a mix. También se pueden equivocar, también se pueden sentir solos, también se sienten heridos, azotados por el mar de emociones que a todos nos embarga alguna vez, ¿no? Y oí decir alguna vez a alguien que no tenemos problemas de pareja, sino traumas infantiles sin resolver. Y que a eso se reduce todo. Bueno, pues no todo entra en la categoría de trauma tampoco, ¿no? Pero sí que hay cosas que forjan el carácter y tu perspectiva de las cosas. Y date cuenta que cuando estamos juzgando a otra persona, no estamos definiendo a esa persona, sino que nos estamos definiendo más a nosotros mismos. O como luego dicen, que lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. ¿No? Y mira a tu pareja tal y como es, no como tú crees que es, y deja a un lado las críticas. Si dejas a un lado todas esas suposiciones, ¿qué es lo que ves? No sé, yo sé que esto es a veces difícil, porque no es fácil dejar a un lado el filtro de la mente, pero lo que tú piensas de fulanita no es fulanita, es lo que tú piensas de fulanita. De igual manera que lo que Menganito siente por ti y piensa de ti es la realidad de Menganito, pero no eres tú. Yo sé que suena a rompecabezas, pero es así. Pero es que es la verdad, claro. Claro. Oye, por cierto, Mado, la gente que quiera ayudar, que quiera un poco meterse en este mundo, hay una serie de herramientas que se están desarrollando y que la gente puede acceder a ellas. Pues sí, yo recomiendo cualquier meditación basada en la compasión, en la aplicación móvil. Como tú dices, se están desarrollando muchas aplicaciones en el móvil, cada vez hacemos más uso de las nuevas tecnologías y los asistentes por voz. Pero hay uno que a mí me encanta especialmente, que se llama Meditopia, donde hay series completas temáticas, hay varias series de compasión altamente recomendables. Trabajar con las emociones es como ir al gimnasio, ¿vale? Requiere constancia y compromiso y es un trabajo continuo, establecer una rutina de reflexión y ejercicios diarios, yo creo que tiene grandes beneficios y pues también como llevar un diario de la compasión, de la gratitud, aplicaciones como hemos dicho en móviles, son buenas para iniciarse en el sendero. Y una frase con la que yo creo que me gustaría, bueno, dos, ¿vale? Voy a terminar con dos frases si me dejas. La primera, que a veces lo que te molesta del otro tiene que ver más contigo que con el otro. Esa sería la primera. Sí. Y la segunda, esta es la que a mí me encanta y me deja como una balsa de aceite. Cuando aceptas que los demás no son como tú y aún así eres capaz de empatizar con esa persona y de sentir compasión por ella, pillas un descansón que no veas. Y te das cuenta de que no todo el mundo es ahí como tú. Para bien, claro, o para mal, pero que no todo el mundo es igual que una persona, sea cuadriculado o sea un círculo, da igual lo que uno sea, pero lo importante es que el de enfrente no es como tú, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Exactamente, no sabes por lo que ha pasado esa persona ni por lo que está pasando, así que sea amable. Mado Martínez, Eureka, mil gracias una vez más. Un abrazo grande, grande. Sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Y atención a las noticias e informaciones que nos va a contar aquí, relacionadas con el mundo del cine, José Manuel Escribano, porque las noticias son muy buenas. Antes de nada, vamos con él, José Manuel Escribano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, la lucha por el cine que llevamos haciendo y que llevas haciendo mucho tiempo, parece que ya surte efecto, ¿no? Bueno, lo vamos a comentar ahora, en la actualidad, sí, sí. Porque es una actualidad, insistimos, unas noticias muy, muy buenas. Vamos a recapitular un poquito hechos, un poquito de informaciones. Todas las semanas decimos que todas, desde que comenzó todo este infierno de la pandemia, en todas se estaba reduciendo muchísimo la taquilla, pese a que los cines estaban cumpliendo con todas las normas, con toda la seguridad, con toda la distancia, pero la gente no iba al cine, la gente tenía miedo. Se pasó de 500.000 euros, todos los cines juntos de España, a 300.000 euros, 200.000 euros. La semana pasada todo eso empezó a cambiar y nos lo comentó aquí José Manuel Escribano. Ya había llegado, había subido a 1.200.000 euros. Era una cifra espectacular. Bueno, pues la de hoy, José Manuel, es todavía más espectacular. Naturalmente que sí, Bruno. Estoy encantado de poder decir pues que la taquilla ha vuelto a subir, que parece que los espectadores están volviendo al cine. Bueno, este fin de semana pasado la taquilla subió un 132%, lo que quiere decir, fíjate, que en las dos últimas semanas casi se ha multiplicado por 4. La taquilla ha subido en dos semanas un 360%, una cosa realmente extraordinaria. Bueno, este pasado fin de semana la taquilla ha sido de 2,8 millones de euros, con 418.472 espectadores, todo esto en las 20 primeras películas. Bueno, poco más será en total, ¿no? Pero, como siempre contamos, el top 20, ¿verdad? Pues casi rozando los 3 millones de euros de taquilla en un fin de semana. Y además, hay que destacar, porque yo creo que esa es una de las causas principales de la subida, es que ha habido 6 novedades, nada menos, en estas 20 primeras películas, de las 6, 4 en las primeras posiciones. La primera fue Godzilla vs. Kong, la película de Warner, que ha sido número 1, con unos datos que se acercan casi... Oye, casi fíjate si está volviendo toda la normalidad y que hasta las películas malas la va a ver la gente más todavía. Pues efectivamente, ya ves, eso te iba a decir, que son los datos de Godzilla, se acercan un poquito a un fin de semana normal. 1,5 millones de euros de recaudación de la película de Godzilla, quiere decir un poquito más de la mitad de la taquilla se la ha llevado toda Godzilla, que ha sido ese gran estreno de cine, pues que la gente va a ver mayoritariamente. 220.000 espectadores largos, 426 pantallas. No es ninguna tontería. De hecho, es el mejor estreno en España desde el mes de agosto, cuando se estrenó Tenet, la película de Nolan. Pues ha sido, desde luego, como tú decías antes, ha ido todo para abajo hasta estos brotes verdes que llegan ahora. Bueno, en segundo lugar ha sido Tom y Jerry, la película también de Warner, la película que mezcla la animación del gato y el ratón de toda la vida, pues con personajes reales, ¿no? Ya un poquito más lejos del primer lugar, ¿no? 430.000 y algo de euros, pues con 68.000 espectadores, también en 473 pantallas. Este dato es importante, ¿eh? Porque cuando hablamos ya de 500 pantallas, quiere decir que los cines se han reabierto, que los cines se han abierto, que están todas las pantallas funcionando, y esto es importante, ¿no? Y luego el podio, el tercer lugar, lo completa Nomadland, yo creo que la gran película del momento, la película de Disney, bueno, de Fox, ahora Disney, que recaudó 223.151 euros y fue vista por 33.143 espectadores en 292 salas. Bueno, también es un dato importante, casi 300 salas, ¿no? Luego han estado ya Monster Hunter, 163.000 euros, Raya y el último dragón, la película esta sí, está, pues lleva ya 4 semanitas, ¿no? Esta semana ha hecho 85.000 euros, ¿no? Y luego ha habido, pues, 2 novedades españolas. En el puesto 14 se quedó Libertad, de Enrique Urbizu, que recordemos que comparte el estreno en el cine con la serie de televisión, 5 episodios en televisión, una película un poquito larga, pero no tanto como la serie, en los cines, ¿no? Y Un efecto óptico, de Juan Cavestani, en el puesto 19, ¿no? En el puesto 14 quedó El agente topo, y en el puesto 17, Las niñas, que ya se ha resentido, claro, de esta llegada extraordinaria de películas taquilleras, y ha bajado un poquito ya en la recaudación. Hace un mes estábamos hablando de que la taquilla era de 300.000 euros. Sí, sí, 300.000 euros. Un mes en después, todo está empezando a volver a la normalidad. Afortunadamente, el mundo vuelve a ser el que era. La pandemia no ha acabado, pero se están empezando a escribir capítulos más positivos. Y esta semana última, en el mundo del cine, ha habido 10 veces más recaudación que hace un mes, 3 millones de euros. Una noticia extraordinaria para dar la bienvenida a este Super 10, el primero de una nueva época. La lista con todos los factores en juego, y ahora con el cine normal. La gente empieza a ir normal al cine. En el puesto número 10, José Manuel. Bueno, en el puesto número 10, en un Super 10, Bruno, que tiene, ya te aviso, un revolcón descomunal. Hasta 6 películas han caído de la semana pasada a esta, y hay 6 películas nuevas, lo que quiere decir que esto se ha revolucionado. Claro, lógicamente esto es un índice de lo que está pasando. En el 10 está Raya y el último dragón, la película de Don Hall, Carlos López de Estrada, otros directores. Bueno, 4 semanas en la lista y bajando, como decíamos antes, lleva ya un mesecito, la cosa va pues descendiendo. En el 9... Monster Hunter, una de las películas taquilleras del fin de semana, primera semana en la lista para la peli de Paul W.S. Anderson con su inevitable, porque es su señora, Mila Jovovich, de protagonista. Primera semana en el Super 10. En el 8. Pues se incorpora también esa novedad, aunque había estado una semana antes, esta es la segunda, y Llovieron pájaros, de Louis Archambault, con Gilbert Sicotte, André LaChapelle, como decía, dos semanas en la lista. En el 7. El agente topo, de Maite Alberdi, con Sergio Chami, Rómulo Aitken, esta especie de comedia dramática o de drama cómico, en fin, una especie de documental realmente muy, muy, muy interesante. Está nominada a los Oscars y como es una coproducción española, pues es nuestra opción en los Oscars de este año. Repite la séptima posición. 6. Bueno, aquí llegan los zambombazos. Primera semana para Un efecto óptico, esta película de Juan Cavestani, que es como una pedrada en la cartelera. Juan Cavestani es un francotirador y su cine siempre es distinto, diferente. Pepón Nieto, Carmen Machi, de protagonistas. 5. Pues otra apertura en la lista, Tom y Jerry, la que hablamos hace un momentito, la película de Tim Story, con Tom, con Jerry, con Chloe Grace Moretz y con Michael Peña en los papeles super protagonistas. Primera semana en la lista. 4. Bueno, pues era inevitable también aparición, nueva semana, nueva aparición en la lista de Godzilla vs. Kong, de Adam Wingard, con Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, primera semana en el Super 10, quinto estreno en la lista. Puesto 3. El padre, de Florian Zeller, 15 semanas en el Super 10, la magnífica película nominada también a los Oscars con Anthony Hopkins, con Olivia Colman, todo es fantástico, todo es extraordinario en esta muy, muy buena película. En el 2. Bueno, por redoble de tambor, en el 2 está Las niñas, la película de Pilar Palomero, que después de 29 semanas en el número 1 ha tenido que ceder en su semana número 30, algo extraordinario. 29 semanas en el número 1, récord absoluto en el Super 10. Pilar Palomero es la directora, Andrea Fandos, Natalia de Molina las protagonistas en una película española estupenda. Qué sorprendente también, nos encanta y nos alegra que esté ahí, que haya estado en el puesto número 1, nada más y nada menos que 29 semanas, prácticamente todo el último medio año ha estado ahí, en el número 1, Las niñas, en la película de Pilar Palomero, pero esta semana que podría ser la número 30, bueno, con 29 semanas ahí ya es la película más importante historia del Super 10, pero ha bajado al puesto número 2, qué curioso, que todo cambia, bueno, pues no nos alegramos evidentemente que Las niñas no estén en el puesto número 1, pero parece que la causa es buena, ¿no? Hombre, yo creo que sí, han cedido ante una película realmente extraordinaria, Nomadland. En el puesto 1, sí. En el puesto 1. La película de Chloe Zhao con Frances McDormand, David Strathairn, primera semana en el Super 10, directamente al número 1, una obra maestra de Chloe Zhao, nominada al Oscar, la película, la directora y, por supuesto, su extraordinaria protagonista, Frances McDormand. Yo creo que una de las actrices, no solo más en forma del momento, sino de más calidad en la historia del cine. Vamos a hacer la búsqueda de una persona, con que lo diga una persona, me vale. Una persona que diga que no es una obra maestra. Bueno, porque pues, hombre, todo el mundo habla maravillas de esta película. Yo creo que sí, naturalmente hay gustos para todo, ¿eh? A quien le guste más Santiago Segura, pues naturalmente es muy digno de respeto. La película de Santiago Segura está muy bien, Nomadland, yo creo, humildemente, que es una obra maestra. En el puesto número 1, Nomadland, el puesto número 2, Las niñas, la número 1 del momento y la película número 1 de toda esta pandemia es Las niñas. 29 semanas en el puesto número 1. Esta semana podía ser la 30 semanas en el Super 10, pero ha bajado al puesto número 12. Celebramos, nos alegramos muchísimo por estas dos películas y sobre todo por eso que contamos contigo, José Manuel, al comienzo. Ese hecho de que la taquilla parece que significa y parece que el mundo está volviendo a ser el que era. Antes, con 3 millones de euros, en un fin de semana diríamos que era, bueno, espantoso. terrible, horrible, pero es que la semana que pasada, que ya contamos que había 1.200.000, nos pareció estupendo, pues fíjate lo que son 3 millones. Todo está volviendo un poquito por la normalidad. Yo creo que sí, hombre, estamos ya en horas del domingo de resurrección, ¿no? Pues ojalá sea de verdad esta la resurrección del cine en el cine, como debe ser, que en la tele hay cosas muy buenas también, pero francamente al cine hay que ir. Un día tenemos que hablar más en profundidad, porque ha sido muy importante, no la tele, sino el ordenador, la pantalla, las plataformas, ha sido muy importante en toda esta pandemia y ha habido una oferta muy buena y han mantenido al mundo del cine, artísticamente lo han mantenido, pero el cine tiene que ser en pantalla grande y en cine y en sala, con palomitas o sin palomitas, pero sí, tiene que ser ahí, sí. ¿No? Yo creo que sí, Bruno, la verdad es que las plataformas han llegado para quedarse, eso es evidente, pero también creo que hay opciones para todo el mundo. Es decir, en la tele, en nuestro ordenador y tal, podemos ver, ¿qué te voy a decir? Cosas estupendas como The Crown, ¿no? Esa serie fantástica, 4 temporadas, 40 episodios. Bueno, es otra manera de verlo. Pero lo del cine, lo de las películas de toda la vida, en el cine de toda la vida, eso no va a desaparecer ni va a morir, estoy seguro. José Manuel Escribano, El Callejón, mil gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Las abejas desaparecen, están desapareciendo, es una señal del fin del mundo que nos comentó hace muy poquito Javier Sevillano. Están pasando otra serie de cosas, varias especies animales, bueno, varias en decenas todos los días desaparecen, es otra de las señales del fin del mundo. Javier Sevillano nos cuenta aquí algunas de ellas. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosos, ¿cómo estáis? Bueno, ¿y el ser humano cuánto estamos le toca? Enigmáticos. Enigmáticos, todo, así como hay tú. Que mantenerse, todo es un enigma. Bueno, ¿qué ocurrió hace 450.000 años? Pues os lo voy a contar. Hace 450.000 años, pues aquí en la península ibérica no había ni Dios. Ni Dios literalmente, porque parece ser que por aquellas fechas la península ibérica no estaba muy habitada por el actual, por la especie humana actual. A estas conclusiones y por qué ocurrió, por qué han elegido esta fecha de 450 para el estudio de 450.000 años, hay un artículo científico que se ha publicado en el Journal of Human Evolution, en el que los principales investigadores han sido investigadores del Instituto Català de Paleoecología Humana y Evolución Social de la Universidad Rovira y Virgil, y concretamente Hugo Blaine y Juan Manuel Jiménez Arenas. Tú hablas en actividad catalán, ¿eh? Se nota. Sí, yo totalmente. Yo tengo muchos amigos catalanes. Y tejano también. También hablo tejano, lo que tú me pidas, hija. Bueno, también la Universidad de Granada es un poco la que ha dirigido también estas investigaciones, que están dentro de un proyecto que se llama ORCE y que se han propuesto un poco estudiar la evolución de lo que ocurrió en la península ibérica en dos yacimientos importantes, como es el de Orcen en Granada y Atapuerca en Burgos, pero también trasladar estos estudios a qué ocurrió con la evolución del hombre en el resto de Europa. Estos, para ello han creado un modelo a escala europea antes y después de hace 450.000 años. ¿Por qué 450.000 años? Bueno, pues porque en ese momento el clima se volvió más extremo. Es decir, los periodos cálidos eran mucho más intensos, más cálidos, y los periodos fríos eran mucho más fríos y mucho más largos. Es decir, hubo una revolución climática en aquella época. Y además ocurrió un hecho muy importante para la historia de la humanidad, que es que el hombre descubrió el fuego, y eso le facilitó muchas cosas y muchas labores. En estos aproximadamente eso alrededor, porque en estos estudios no hay nunca una fecha exacta y clave, pero alrededor de los 450.000 años decimos que no había una presencia, al menos en la meseta ibérica, una presencia de seres humanos. Y fue a partir de estos estudios que se han realizado con muestras de los yacimientos que anteriormente anteriormente hemos citado, y también los de Ambrona en Soria o Cuesta de la Bajada en Teruel, donde se ha evidenciado que el hombre empezó a sacarle más eficiencia a las herramientas que tenía entonces, que eran las herramientas de piedra, de la edad de piedra, y empezó a elaborarlas de una forma más más precisa, y además empezó a crear herramientas más especiales para cada tarea y a diversificar también en la cantidad de esas herramientas. Comenzó también un periodo en que la caza empezó a ser más compleja, porque empezaron a realizar caza de tipo comunal, por ejemplo, para los bisontes, como se ha demostrado en los estudios de la Gran Dolina del yacimiento de Atapuercas. Y también se han encontrado en otros yacimientos ya en Europa, como el de Sonningen en Alemania, que empezaron a fabricar las primeras lanzas de madera. Esto, además, con el mayor uso de las cuevas, porque hasta entonces las cuevas no tenían ese, digamos que los grupos de seres humanos vivían más a la intemperie que en cuevas, pero a partir de en ese periodo se empezó a usar con mayor frecuencia las cuevas, y sobre todo, evidentemente, ese descubrimiento del fuego, ¿no? Eso les permitió tener una estructura social mucho más cohesionada, y lo que sobre todo estos adelantos técnicos o tecnológicos, mejor dicho, trasladados a hace 50.000 años, lo que facilitó es que el ser humano tirara para adelante, como dice la expresión popular, ¿no? Porque las condiciones climáticas eran tan desfavorables, o se marcaron de forma tan desfavorable, que lo que convirtieron es a su hábitat natural en zonas donde la aridez y el frío predominaba. Y gracias a estos avances en la evolución humana, nuestros antepasados consiguieron pasar ese mal rato, ¿no? Digamos, esa mala época. Y mira, oye, aquí estamos, gracias a eso, entre otras muchas cosas, ¿no? Dime, entonces, y entonces la señal del fin del mundo es que nos va a dar como unas pistas para cuando esté catastrófico. Pues no, que la evolución del mundo, la evolución del ser humano tiene que ser progresiva, tiene que permanecer o continuar en el presente, porque si no, cualquiera de los desastres, estamos todavía, y como lo estamos todavía viviendo, expuestos a los desastres, ya no solo los que nosotros organizamos en los jardines en los que nos metemos, sino a los desastres naturales. El hombre no deja de ser una especie animal expuesta a los desastres naturales. El hombre es un lobo para el hombre, dice el dicho. Sí, y en este caso, las pandemias causadas por virus también son un lobo para el hombre. Claro. Es decir, la especie humana tiene mucho que ver con el daño que hacemos a la naturaleza, porque los estadios intermedios, al desaparecer en muchas especies, bueno, pues se produce un salto de especie a especie sin que se produzca un descenso en el daño que hace un virus. Eso es un poco lo que ha pasado ahora. Sí, y que no debemos olvidar de seguir evolucionando, en este caso con la tecnología. En aquel momento fue la tecnología de perfeccionar las armas que tenía para la caza, de cohesionarse y realizar una actividad social, una estructura social más elaborada, más cohesionada, que hasta entonces no lo tenía, un uso más preciso y más continuo de las cuevas. Es decir, esa evolución que hoy nos toca a otro nivel, en otros escalones, pero seguir evolucionando, seguir acudiendo a la tecnología de que disponemos para poder seguir disfrutando de este país, de este país, porque hablamos concretamente del estudio que se ha realizado en la península ibérica, pero también de este globo, de este planeta, que si no estamos atentos, pues llegará una de estas hecatombes naturales, aridez, frío, llámese pandemia, y nos arruinará. A Marte. Tenemos que decir chao, chao. A Marte nos vamos. Pues se va a demostrar. Tú ya tienes viaje. Yo pasaje. Estoy viendo ya hasta un diseño de una casa, o sea, con eso te digo todo. Bueno, mándame a ver qué tal es allí. El hombre es un lobo para el hombre, y se ha metido en un callejón sin salida evolutivo, y esa es la señal del fin del mundo que hemos contado esta noche con Javier Sevillano. Javier, mil gracias. Hasta mañana. Chao. No está, se ha ido, ¿vale? Bueno, pues Javi, que volvemos mañana, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en Canarias. Gracias.